Bienvenidas y bienvenidos a la mesa redonda Urnas y Calle, salidas a la crisis y opciones electorales, que está organizada, como sabéis, por Ateneo. La conjunción del 15N con la grave crisis sistémica que vivimos, es una crisis económica, política y social, nos ha hecho a muchas personas para plantearnos por primera vez que para cambiar el orden de las cosas es necesario utilizar también la herramienta electoral. Desde el 15M de 2011 estamos pidiendo cosas que antes no las pedíamos exactamente así, ¿no? Es como democracia real. O estamos denunciando que no nos representan y la crisis en la que vivimos, que está gobernada y partida por lo que llamamos la Troika, que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, no tiene intención de revertir la austeridad, ni de generar empleo, ni estado de bienestar, ni nada, solo de salvar a los bancos. Por lo tanto, no hay ninguna intención de establecer reformas que mejoren la situación de la población. Esto unido a la deslegitimación total de los gobiernos, vivimos en un momento en el que nuestro gobierno, pero también otros muchos, no han estado nunca tan deslegitimados por tanta gente, ¿no? Esto unido a la deslegitimación total de gobiernos y de poderes económicos, nos abre un escenario que podríamos llamar revolucionario. Revolucionario simplemente porque las reformas tipo estado de bienestar y de democracia representativa no son posibles y no son reales. Eso a las pruebas me remito. Revolucionaria también porque en comparación con la mafia que nos gobierna, pues efectivamente el plantearnos el reparto del poder y de la riqueza es revolucionario, ¿no? Entonces, un poco lo que nos preguntábamos era cómo hacemos todo eso, cómo utilizamos las herramientas institucionales sin entrar en su juego, cómo asaltamos las instituciones para que transmitan el mandato de la sociedad civil, para que transmitan cuestiones como el impago de la deuda financiera, o la nacionalización de la banca, o el derecho a la vivienda digna, o la gestión colectiva de la sanidad y de la educación, o el derecho de las mujeres a nuestro propio cuerpo, que parece ser que no lo tenemos, etcétera, ¿no? O para que desde las instituciones se pueda plantear también, además de desde la calle, un proceso constituyente. Un proceso constituyente no es solo que la Constitución actual no sirve y no puede reformarse, eso es evidente también, sino que un proceso constituyente no es ni más ni menos que pensar y decidir entre todas en qué tipo de sociedad queremos vivir. Todo esto es mucho, es un gran reto. Romper el techo de cristal del establishment institucional, no podemos hacerlo solo con nuestros amiguitos y nuestras amiguitas. Necesitamos ponernos de acuerdo mucha gente diferente para lograr objetivos comunes, sin ninguna necesidad de absorbernos ni de homogeneizarnos. La heterodoxia es irrecuperable y es necesaria, sin que nadie tapone a nadie. Y sin perder de vista también que la alternativa sea a nivel europeo o no sea. Y ahí puede haber una posibilidad. Para contribuir a este debate, hemos invitado a tres personas de tres grupos distintos que también se plantean estas cuestiones. Uno es José Baecio Laza, es exdiputado por Batxar de Izquierda de Navarra, otro es Miguel Urbán, de Alternativa desde Abajo de Madrid, y otra es Isabel Vallet, diputada de la candidatura de Unidad Popular CUP de Cataluña. Ellas van a empezar hablando un máximo de 20 minutos y os avisaremos cuando os falten 5 para que vayáis terminando. Después hemos montado una fila cero, lo que hemos hecho ha sido invitar a un grupo de personas de diferentes movimientos sociales y de diferentes sensibilidades políticas. Les hemos invitado a que, como público, prepararan una breve reflexión sobre el tema y alguna pregunta para la mesa, si querían. La fila cero son Mariano Alfonso, de Estudios Socios, Izquierda Anticapitalista, César Corella, de Puyalón, Cristian Martín, de Marea Verde, de Izquierda Unida, Elsa Navarra, de Centro Social Comunitario Luis Buñuel, Marta de Santos, de Junta Aragonesista, Guillermo Valenzuela, de Azote, de Fundación de los Comunes, y José Vitoria, activista del PNCN, de Jubilados Sindicales. Tienen un máximo de 4 minutos cada uno y os avisaremos cuando les falte uno. Después abriremos un turno de palabras para el público. Queremos dar al menos 5 palabras, a ver si tenemos tiempo, a 2 minutos de intervención cada una de las palabras. Y finalmente devolveremos el turno a la mesa, con 10 minutos de intervención cada uno. Y a las 9 tenemos que estar en la calle. Y no olvidéis, por favor, colaborar económicamente con la ya tradicional lucha de Ateneo, con la que sufragamos los gastos de esta actividad. La lucha está ahí. Y bueno, pues no sé cómo vais en la tecnología. Entonces, iba a empezar Joseba, porque lo íbamos a hacer por orden alfabético, pero vamos a cambiar, ¿no? ¿Habéis decidido quién va a empezar o no? Sí. Miguel. Al final hasta las tecnologías te juegan mala pasada, ¿no? Y te toca empezar a ti. El tema es, lo primero, dar las gracias a Ateneo por invitar a las partidas de abajo a que participáramos en esta charla. Yo creo que es fundamental abrir espacios de debate, confluencia sobre las salidas políticas necesarias a la crisis y darle el diente a un debate, ¿no?, que cada vez atraviesa más los pensamientos de la gente que fundamentalmente está saliendo a la calle, ¿no? Para no pegármelo tampoco, yo creo que se escucha. Yo creo que ahora mismo atraviesa este debate, ¿no?, el tema de las subidas, ¿no? O sea, hay que abordar la cuestión electoral de los movimientos sociales, las opciones políticas actualmente existentes son necesarias. Yo creo que este tipo de cuestiones ahora mismo es necesario tener una reflexión colectiva de cómo poder dar una salida a esto. Sobre todo porque se está demostrando, y yo creo que de esta idea nace Alternativas de Abajo. Lo primero que quería hacer también es marchar, CUP es bastante más conocido, Alternativas de Abajo es un proyecto mucho más novedoso, más pequeñito, más de reciente creación, pues también aprovechar a contar, ¿no? Y nace de esa cierta medida, de esa reflexión, de ese interés por ver qué salidas políticas podía abordar a la crisis sistémica multidimensional en la que nos encontramos ahora mismo. Y sobre todo intentaba dar una respuesta política a preguntas que yo creo que muy importantes y sobre todo a un bloqueo institucional que nos estamos encontrando, que es brutal. Un bloqueo institucional que demuestra además en cierta medida lo que podría ser una crisis del régimen del 68 bastante severa. Y esa crisis de régimen que está haciendo que ni siquiera las instituciones tengan margen de maniobra para poder responder a las demandas de los movimientos sociales y de la gente que está saliendo a la calle, ¿no? Esa crisis de régimen no tiene por qué tener una salida favorable. No tiene por qué salir positivamente y el propio régimen no se caerá simplemente porque esté en crisis, ¿no? Ahí en Madrid a veces decimos que son un poco como los zombies de Walking Dead, ¿no?, que están muertos pero siguen andando. Las instituciones están muertas pero siguen andando. Y hay una transición ahora mismo, también por activa, que intenta volver hacer una nueva transición y a crear y a reformar el régimen del 78 y cómo intervenir ahí, cómo aprovechar esa ventana de oportunidad. Yo creo que es una de las cosas que a nosotros en Madrid, en Alternativas de Abajo, pues nos tiene en cierta medida más preocupados. ¿Por qué? Porque hacemos una lectura de uno de los momentos más interesantes, yo creo, que ha pasado en los últimos 30 años en el Estado español, que es que han llamado el momento del 15M, ¿no?, que el 15M fue una impugnación intuitiva del régimen y de la cultura de la transición. Pero es necesario pasar de esa impugnación intuitiva a una impugnación estratégica del régimen y poder dar una salida y una alternativa política a la propia crisis del régimen, porque las élites la están dando. El problema es que si no anteponemos desde abajo una propia alternativa, nos la impondrán por arriba. Partiendo de esa base, creemos que no es factible cualquier tipo de alternativa y que el momento 15M, que demostró que el emperador andaba desnudo, también demostró que la izquierda andaba muy desnuda de ideas, muy desnuda también de procesos. El 15M en cierta medida supone un proceso en sí mismo, una metodología. Creemos que es fundamental aplicar, responder a esas demandas que se han visto en esos procesos, ¿no? Incluso, yo por ejemplo, como creo que tenemos más preguntas que respuestas, yo también lanzo preguntas, ¿no? Ha habido un debate muy fuerte, por ejemplo, no sé si los que habréis participado en la asamblea del 15M, entre el tema de izquierda o derecha, ¿no? Con este tema es que no somos de izquierdas ni de derechas. Por ejemplo, en Madrid no teníamos mucho debate sobre si éramos anticapitalistas o no. Pero sí, sobre si era de izquierda o derecha. Entonces yo creo que eso nos debe hacer mirarnos un poco las cosas y ver por qué pasan eso. Porque no hay un problema, una impugnación total de lo que podría ser este régimen. Pero sí hay un problema en una definición más, en este sentido, más parlamentarista, ciertamente. Porque de ahí viene el tema de izquierda y derecha. Y sobre todo también por lo que ha supuesto hasta hace poco la izquierda. en eso de todos son iguales. Entonces, Alternativas de Abajo lo que plantea es justamente desde abajo plantearnos que no todos somos iguales y que hay pueblo y hay élite y nosotros somos pueblo. ¿Cómo construir esas alternativas desde abajo? No solo puede ser una cuestión ideológica de encontrar el mejor programa del mundo, las mejores 10 premisas o 10 medidas contra la crisis. No va por ahí. Porque el mero hecho también de cómo hacer el programa determinará mucho qué alternativas programáticas vamos a encontrar. Ahí está el tema de la profesionalización de la política, por ejemplo. Ahí está el tema de la rotatividad. Ahí está el tema de, por ejemplo, respetar los procesos asamblearios. Ahí está cómo intervenir y articular las relaciones de lo que podrían ser dispositivos políticos con los movimientos sociales. ¿Qué tipo de relación se mantiene? ¿Cómo se trabaja ahí desde esos dispositivos sociales? ¿Cómo se hacen las discusiones en el interno? ¿Cómo se elige, si habláramos del tema ya para ir brincando en el tema de las urnas y la calle, cómo se elige una lista electoral? ¿Para qué vamos a las instituciones? O sea, ¿con qué orientación vamos? ¿El tema electoral como un fin en sí mismo o como una herramienta de lucha? Bueno, pues Alternativas de Abajo plantea, por ejemplo, que en el caso de que decidamos, porque no es una decisión, no nacemos con una perspectiva electoral, en caso de que decidamos ir a las elecciones, deben de ser no un fin en sí mismo, sino un medio para articular y dar salida y potenciar fundamentalmente las luchas que estamos teniendo en la calle. Porque si nos obligan a elegir entre urnas y calle, nuestra decisión es muy clara sobre la calle. Es la calle, no las urnas. El problema es que creemos que las urnas pueden potenciar procesos que se están generando desde abajo de autoorganización en la calle. Eso es lo que nos parte a buscar ese tipo de salidas, y sobre todo porque la mayoría de la gente, ante ese bloqueo institucional que os decía antes, puede buscar atajos. Y yo creo que el problema de la política, los atajos son muy peligrosos. Igual que en la política, 2 más 2 no son 4, no por sumar tienen que salir saldos positivos, cómo hagas la suma, pueden dar saldos positivos o pueden dar saldos negativos, también el tema de la búsqueda de oportunidad política es fundamental. Y cómo lo construimos, para nosotros es imprescindible saber ese leitmotiv. Y para nosotros es el fortalecimiento del poder popular. Eso es lo que hemos sacado en nuestras últimas jornadas. Abrir un marco de oportunidad política hacia procesos constituyentes en el conjunto del Estado español. Y hablamos en plural, procesos constituyentes. No hablamos de un proceso constituyente. Creemos que en el Estado español no se va a dar un proceso constituyente, se van a dar diversos procesos constituyentes. Y hay que apostar también en esa visión política de procesos en plural. Crear también una alternativa política anticapitalista, asamblearia, participativa y horizontal. Articular un espacio de coordinación de luchas, que no es lo mismo que una plataforma que unifique las luchas. Yo creo que, ¿cómo entender? Parecen matices, pero yo creo que los matices en política generan una identidad y generan una cultura. Aquí lo que tenemos que transformar, hablo desde Madrid, es la cultura política de la izquierda. O sea, la tenemos que transformar. ¿Por qué? Porque normalmente no hemos tenido cultura política de la izquierda. Y la que ha habido, y lo dice alguien que ha participado en múltiples colectivos de izquierdas, ha sido muy similar al resto de los partidos. Muy similar. Y eso es un problema. ¿Por qué, por ejemplo, el estallido del 15M yo creo que tiene una especial importancia en Madrid y una especial importancia en el País Valenciano, por ejemplo? Porque es donde la sociedad civil está más desarticulada, más destruida, donde hay menos mediaciones sociales, donde hay una deslegitimación de las mediaciones sociales más importante, y evidentemente donde la derecha ha tenido un laboratorio fundamental de articulación de políticas neoliberales. Con lo cual, en cierta medida, Alternativas de Trabajo lo que plantea es reconstruir ese tejido social que pueda construir sujeto. Y ese sujeto construye pueblo, y ese pueblo cambia y hace transformaciones sociales. Y no para ello buscamos ni grandes siglas, ni grandes liderazgos, sino liderazgos colectivos y siglas que muten. No buscamos tampoco el fetichismo de las palabras. Y ahí entraba el tema de izquierda o el tema de que ahora se llama alternativas de abajo, puede cambiar a otro nombre. No eso, eso para nosotros no es un elemento fundamental. Y aquí se mete el debate fundamental de la unidad. Y aquí yo creo que es un debate importantísimo, y yo creo que además de resolverlo adecuadamente, se abrirán marcos de oportunidad política mayores que si nos cerramos en falso o si lo hacemos mal. Y yo creo que no se puede, tenemos que tener un objetivo claro de para qué buscamos esa unidad. Y sobre todo, cómo la vamos a aplicar y cómo la vamos a construir. Nosotros creemos que es fundamental, lo decía antes, abrir un marco de procesos constituyentes en el Estado español. Que hay que derribar el régimen. Con lo cual, creemos que no hay unidad posible con quien sostiene al régimen. No hay unidad posible con quien sostiene al régimen. No hay unidad posible por arriba. Los procesos se deben de dar por abajo, en una confluencia entre las militantes de los diferentes espacios sociales, políticos o, menos, o de una menor articulación. Con lo cual hay que fomentar la participación para que eso sea posible. Con lo cual, un programa tiene que estar basado en ese rechazo al régimen, a sus instituciones y a los partidos que les han sido útiles o muletas. No entendemos, por poner un ejemplo, para nosotros el Partido Socialista es régimen. La gente que ha votado a participar en el Partido Socialista no es régimen. Y hay que construir un proyecto con vocación de mayoría social para poder derruir cualquier régimen y abrir un proceso constituyente. Eso es evidente. Pero si no clarificas a quién te estás enfrentando, al final puedes ser parte del problema. Te puedes convertir en parte del problema y sobre todo en parte que permita cerrar esa transición por arriba que se está gestionando en el propio régimen del 78. Al final, yo, como habíamos articulado el tema de los zombies, ¿no? Las instituciones son como pequeños zombies que si no se les mata van a seguir caminando. Si pactas con los zombies, te conviertes en uno de ellos. Nosotros lo vemos así. Y no es una cuestión de principios, ética, es una cuestión material, profundamente material. Que sin eso, sin poder entender esta cuestión, va a ser muy complicado poder avanzar en el camino de la unidad. Entonces, la unidad para ese derrocamiento del régimen, para esos procesos constituyentes. ¿Y eso cómo se construye? No solo con ese programa, ¿cómo lo hacemos? Con el tema de debatiendo, abriendo espacios de debate, sí, evidente, fundamental, pero también haciendo prácticas cotidianas. Lo que digamos tiene que pasar la prueba de la práctica. Si no son palabras, y muchas veces las palabras se las puede llevar el viento, y las promesas también. ¿Cómo construimos prueba de la práctica? El peor elemento para construir una prueba de la práctica real es que la primera opción sea electoral. Nosotros lo entendemos así. La unidad se debe fraguar en la calle. Y eso luego puede tener y debe tener una expresión electoral. Pero no puede ser que la unidad la busquemos 3 meses antes de las elecciones, porque decimos que la emergencia social es tan grande, y es verdad, es tan grande, que necesitamos juntarnos ya. Todos juntitos, que así vamos a conseguir. No. Queremos que debe ser un proceso lento, y si no son estas elecciones, serán las siguientes. No hay ningún problema. Te quedan 5 minutos. 5 minutos. No lo voy a pensar. Esto parece el convento. Pues un, dos, tres. Con la elección. Bueno. Ese programa, como decía antes, lo debemos construir en las urnas. Tiene que ser una representación de la expresión de las luchas que se han venido dando en Madrid. No tendría ninguna duda que el programa no sería nada diferenciado de lo que están pidiendo las mareas en la calle, de lo que está pidiendo la PA. No sería nada diferente de lo que están pidiendo, por ejemplo, ahora mismo las asociaciones combativas que están articulando Sociedad Civil en Madrid, no sería nada diferente de las brigadas de acompañamiento a las personas migrantes en el tema de sanidad. No sería, ese es el programa. No me preocupa tanto porque el programa lo estamos construyendo diariamente en la calle. O sea, sabemos perfectamente cuál debería ser un programa de emergencia social. El problema es cómo construimos una herramienta útil que pueda aplicar ese programa y cómo tomamos esas, ¿cómo es esto?, instituciones al asalto, ¿no? David Fernández de la CUP decía que convertirse en el caballo de Troya, ¿no? Y hace poco le leía que al final de caballo se había pasado a algo menor, ¿no? Porque se había visto que las instituciones te pueden tragar en sí mismo. O sea, que hay que comprender que la institución está creada para cooptarnos, para cooptar los procesos de lucha de las calles, y eso es normal. ¿Cómo construir en esa dialéctica tan complicada entre institución y urna? Eso es una de las cuestiones fundamentales que tenemos que articular. Y yo creo que es la revocabilidad, el tema de las asambleas, el tema de las lealtades, ¿dónde están? Abajo, no arriba. El tema de que los portavoces cambien y roten. Son elementos que creemos fundamentales. Y para ir acabando, uno de los elementos que valoramos también fundamental es el tema de un programa que recupere y haga baluarte de la recuperación de la soberanía popular, que respete el derecho a autodeterminación de todos los pueblos, que rescate esa soberanía de la troika, no solo de las instituciones que tenemos aquí cerca, con lo cual debe ser un programa fundamentalmente también de coordinación internacionalista, al menos con el sur de Europa, al menos en el modelo euromediterráneo. Necesitamos decir alto y bien claro que no vamos a pagar su deuda, que no vamos a pagar una deuda ilegítima, y preparar un dispositivo social que permita poder tomar esa decisión. Porque está muy bien decir no vamos a pagar la deuda, y si tuviéramos la capacidad de decir no vamos a pagar la deuda, ¿cómo resistiríamos el embate de las diferentes países imperialistas que intentarían que pagáramos esa deuda? ¿Cómo lo vamos a hacer? Solo lo vamos a construir si la gente decide no pagar la deuda, si la gente se empodera de tal forma que está dispuesta a asumir las consecuencias de las decisiones políticas que articulan. En una simbiosis total en esa herramienta política y la gente que está desde abajo construyéndola, porque en cierta medida es suya. En cierta medida, como dicen del MAS en Bolivia, es el instrumento político, nada más. Y eso es lo que tenemos que construir, un instrumento político de la gente que está en la calle luchando. Y eso es, en cierta medida, lo que está planteando Alternativas desde Abajo. Que no es más que intentar parar el tren en el que nos han metido, ese tren que va sin frenos y que nos lleva hacia un maldito precipicio, y se habían olvidado de ponerle freno a la emergencia. Lo que quieren construir, en cierta medida, con otra muchísima gente, que nos tendremos que coordinar con el Ateneo y con otros Ateneos y con otras hadas y con otros procesos en el conjunto del Estado y del sur de Europa. Pero al final lo que debemos de construir es ese freno de emergencia que permite parar este tren y decidir si queremos ir en el tren. ¿Qué tipo de tren vamos a coger? Y sobre todo un freno de emergencia que nos permita recuperar nuestras vidas. Porque nos las están robando. Nos las están robando. Y al final, ADA no es más que un instrumento político para recuperar nuestra propia vida. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Ateneo que nos haya invitado a un partido tan pequeñito como Batzarre, que solo actúa en una provincia también pequeñita como Navarra. Nuestra experiencia es muy humilde y desde luego muy, a nivel cuantitativo, muy, muy pequeña. Nunca hemos logrado superar el 3% de los votos para el Parlamento, y cada vez que hemos tenido parlamentarios ha sido porque hemos ido en coalición con otros grupos de izquierdas. Sí que es verdad que en la comarca de Pamplona hemos tenido cierta influencia municipalista, pero esa influencia municipalista no la hemos sabido trasladar al Parlamento de Navarra y siempre nos hemos quedado en el 2,8, 2,7, hasta llegar a 8.000, 9.000 votos. Entonces, es una experiencia pequeñita, muy localizada, ¿no? Cuando se planteaba la charla, sobre todo nos pedía a nosotros dos cosas: que hiciéramos una reflexión en general sobre las dinámicas de trabajo común y que explicáramos nuestra experiencia organizativa de activismo social y de activismo institucional. Entonces, eso lo digo porque igual la primera parte será un poquito diferente a lo que yo pretendo hacer, ¿no? En primer lugar, es obvio que estamos en un ciclo de protesta. No es un ciclo de protesta que solo tenga elementos novedosos, quiere decir, el ciclo de protesta anterior fue en el 2003, el anterior fue el de SIT, el del 99. Hay algunos elementos novedosos, pero no todos son novedosos, ¿no? Por ejemplo, las acampadas, que a veces se escucha que son elementos novedosos, bueno, pues ya lo hizo en el año 91-92 el movimiento del 07 a favor de la cooperación al desarrollo, ¿no? Sí que hay algunos elementos interesantes como nuevos, pero no todo lo que se cree que es nuevo realmente es así, ¿no? Es un movimiento de protesta, es un ciclo de protesta frente a las causas y la gestión de la crisis. Varias de las características, a mi juicio, que tiene este ciclo de protesta en los que estamos ahora inmersos es que, en primer lugar, la protesta social, es decir, la manifestación, es la forma más relevante de participación política no institucional. Y es coherente con el país en el que estamos, ¿no? Es decir, en España estos son los picos de número de participantes y número de manifestaciones convocadas. Hay fundamentalmente dos picos: el movimiento anti-OTAN en el año 86, 87, 88. Después, dos picos en el 97, 98 y 2003, que son todas las movilizaciones que tienen que ver de protesta por los atentados, ejecuciones de ETA, de Miguel Ángel Blanco, y secuestros de Cosme del Cló, Aldaya y una serie de hechos que supusieron, pues, desde luego, bastante tragedia para nuestra sociedad. Y un último gran pico, que es la del 2004, que sobre todo se refiere a la guerra de Irak y al 11M fundamentalmente. Ya veis que ahora estamos en ese ciclo de protesta en el que hay menos manifestantes, pero más manifestaciones. España es el lugar de Europa donde más manifestaciones se convocan. Y también intento romper un poco este mito de la visión negativa que tenemos a veces de la sociedad española. Es la sociedad donde más manifestaciones se convocan, con muchísima diferencia respecto a Francia. ¿Cuál es el problema? Que en Francia se combina muchísimo asociacionismo, mucha militancia social, con mucha manifestación. ¿Qué es lo que ocurre en España? Que hay poco asociacionismo y mucha manifestación. ¿Por qué? Bueno, ya he dicho, la relevancia de la manifestación es evidente y hay un bajo tono participativo en asociaciones. Y España se caracteriza por situarse en la media o por debajo de la media en otras formas de participación, por ejemplo, como las firmas de petición. Es decir, somos los campeones saliendo a manifestaciones, pero suspendemos en asociacionismo y en otras formas de participación, como firma de peticiones, referéndums, etcétera, ¿no? Por lo tanto, se ha producido en la historia democrática española una normalización de la protesta social hasta el punto de que el propio ámbito gubernativo, la Iglesia y la derecha también han normalizado la protesta social como una forma relevante de expresión política, ¿no? Es decir, frente al trasvase del Ebro se manifiesta el propio gobierno. Eso en otros países sería inaudito, que los propios gobiernos utilizaran la protesta social como medida de influencia, ¿no? O los antiabortistas, o bueno, esta secuencia de movilizaciones de la Iglesia, del Papa, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues ahí se está produciendo una normalización de la protesta social en el sistema político español. ¿Por qué, a mi juicio, ocurre esto? Fundamentalmente porque el sistema político español es poco permeable, muy poco permeable, a las demandas de actores no institucionales. Entonces, los actores no institucionales, los mediadores también, la única forma que tenemos o tienen de presionar a las instituciones es la manifestación. ¿Por qué? Porque las iniciativas legislativas populares que se aprueban son ínfimas, o sea, es irrelevante. No sé si son 69 las planteadas en toda la historia de la democracia española y solo se ha aceptado una, y bueno, y para qué tema, ¿no? Encima. Y hay otra cuestión que también yo creo que es importante tener en cuenta, es que no hay, a pesar de todo esto que hemos comentado, no hay una crisis de la participación electoral. Es decir, este es el gráfico de la abstención desde el 78 hasta hoy. Y esto también es romper un mito, porque a veces, por parte de una determinada izquierda, se tiende a magnificar el poder que ha tenido la abstención. Bueno, en el sistema político español no hay más abstención que en el sistema político francés o en el alemán. Por ejemplo, una anécdota, en el sistema político portugués empezaron en el año 74 con un 95% de participación electoral. Y ahora están en un 45% de participación electoral. Ahí, en el sistema político portugués, sí que se ha producido un desprestigio evidente de la participación electoral. Pero en el sistema político español no se ha producido eso, ¿no? Quiere decir que yo creo que es importante ir... yo soy sociólogo, entonces yo creo que es importante a la hora de ser riguroso y de tratar de hilvanar y de construir un buen discurso desde la izquierda, ir a los datos reales, ¿no? Y el voto en blanco y el voto nulo, sí que en el 2011 subió un poquito, pero un poquito. Yo creo que a nivel sociológico, a nivel social, pues no fue relevante. Bueno, este es el gráfico, ¿no? Ya veis que hay cierta regularidad, hay picos, pero hoy, por ejemplo, en las elecciones asturianas, en las elecciones andaluzas, la participación electoral es parecida a otras elecciones que ha habido a lo largo de la historia democrática española, ¿no? Entonces, en este ciclo de protesta se están desarrollando, ahí estoy de acuerdo con el compañero que me ha precedido, diferentes repertorios de acción colectiva y además se están desarrollando diferentes estructuras de participación, ¿no? Por eso yo creo que la clave de este ciclo de protesta es medir el impacto político de este momento en un doble sentido, ¿no? El sentido del que comentaba el compañero, es decir, cómo influye este ciclo de protesta respecto a las instituciones, pero también cómo nos influye a nosotros, a los partidos políticos y a los movimientos sociales, ¿no? Esa creo que tendría que ser la reflexión, ¿no? O sea, ver qué impacto está teniendo este ciclo de protesta en ese doble sentido, ¿no? En nosotros mismos, cómo nos estamos nosotros organizando, si nos estamos abriendo o nos estamos cerrando, cómo construimos los liderazgos, cómo construimos las autoridades, las referencias, y obviamente cómo eso también influye en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, en los ayuntamientos, ¿no? Ya se ha comentado, el 15M y las mareas superan a los mediadores tradicionales, y hay tres mediadores fundamentales en la democracia española, ¿no? En el sistema político español: los partidos políticos, los sindicatos, pero también los movimientos sociales. Quiero decir que el 15M también supera como mediador a movimientos sociales que antes existían, y supera porque... bueno, y el síntoma de que supera es que se tiene que hacer un nuevo movimiento social, que lo que había antes no vale para actuar en el hoy. Entonces, yo creo que solo fijarnos en los partidos políticos y los sindicatos nos haría ver el cuadro solo de forma parcial, ¿no? Porque también se pone en crisis a los movimientos sociales que actuaban hasta el 15M, ¿no? Como decía, tenemos que medir el impacto de este ciclo de protesta en la apertura de las instituciones y en los cambios organizativos, en los nuestros, en los propios, ¿no? Yo creo que eso sería interesante. El repertorio de acciones es plural, no es como hace 40 años, ¿no? Es decir, creo que tendremos que renovar nuestra mirada a la calle, tenemos que renovar nuestra mirada a la sociedad y a la gente, ¿no? No podemos medir la participación política en base a criterios de la transición, porque hoy la mayoría de la movilización social no está en los partidos políticos clásicos ni está tampoco en los sindicatos clásicos, ¿no? Es decir, los jóvenes no se mueven. Ese es el gran mito de una generación que a veces a los jóvenes nos aplasta, ¿no? Pues eso no es verdad. No es verdad que los jóvenes no se muevan. No se mueven donde en los 70 se movían. pero sí que se mueven en otros sitios. Por ejemplo, todo el ámbito de la red de cooperación al desarrollo que existe en la sociedad española es muy rica y es, a mi juicio, tan válida como otras, como otros instrumentos y otros ámbitos de participación social o política. Saber lo que sucede nos puede ayudar a clarificar mejor el tipo de acción colectiva que podemos esperar y a orientar mejor el tipo de acción que queremos desplegar en estas iniciativas. Quiero decir, si, por ejemplo, hacemos una plataforma o un foro o una marea que uno de sus principales objetivos es movilizar a las fábricas, no estaremos teniendo en cuenta este cambio social. Eso, plantear como una prioridad que un foro, una lo que sea, movilice a las fábricas, es utilizar una mirada social de los 70, porque hoy la mayoría de la gente no está en fábricas, está en otro sitio. Y esto es una anécdota que me acaba de pasar hace un mes, ¿no? Entonces, si un movimiento social se plantea como prioridad dinamizar las fábricas, pues va a haber una acción colectiva deficitaria, porque no va a ir a donde está la gente, creo, ¿no? La dimensión política de esta acción social aparece como algo evidente, es decir, se quiere cambiar las instituciones, se quiere plantear un programa político y hay, obviamente, un ambiente de desconfianza hacia los sindicatos y hacia los partidos políticos, por motivos obvios y más que merecidos, ¿no? En primer lugar, la situación económica genera una sensibilidad y una situación de hipercriticismo que yo creo que es buena, es positiva en este sentido. Los casos de corrupción son uno de los principales vías e instrumentos de deslegitimación de los partidos políticos y sindicatos. La ausencia de mecanismos de participación, pues también el déficit democrático en las instituciones de la Unión Europea, el incumplimiento de los programas electorales y también, y en esto he puesto una parte negativa, el papel de las nuevas tecnologías en la difusión de algunos mitos, ¿no? Ese mensaje, por ejemplo, que se transmitió como la pólvora en ámbitos en los que yo me muevo, por ejemplo, en el que se decía que en España había 445.000 políticos. Bueno, pues que es mentira, es que eso es mentira. Y se planteaba que había en España 445.000 políticos y en Alemania 300.000. Es que eso es mentira. No es verdad que haya 445.000. En primer lugar, porque todos los concejales y alcaldes no cobran de la política. Hay 8.000 municipios en España. Los ayuntamientos de 200 habitantes no cobran por ser concejales. Y en esta estadística se metía todo. Se metía a las diputaciones, cuando para ser diputado tienes que ser a la vez concejal. Entonces se hacía una doble cuantificación. Se metía también a todas las cámaras de comercio. Todas las cámaras de comercio en toda España trabajan 30.000 personas, desde quien abre la puerta hasta quien limpia la oficina. Y dentro de esa estadística se metió también, como políticos profesionales, al señor que limpiaba. Es decir, y ese bulo en ámbitos de la izquierda pues corrió como una pólvora, ¿no? Pues esto también es un elemento, yo creo, que a tener en cuenta. El contexto navarro, ¿dónde nos movemos nosotros? En primer lugar, hay una connivencia de UGT y de Comisiones Obreras con el poder clara, que no se produce de forma tan evidente en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, el secretario general de la UGT hace 2 semanas sacó un artículo de opinión en el que planteaba que tenía que seguir gobernando UPN y que el PSOE pactara con ellos. Es decir, planteaba un artículo en contra de un gobierno alternativo. Y a la vez, el sindicalismo nacionalista, bueno, pues tiene desde luego otra agenda, ¿no? Sacaron unos carteles que el lema era España nos arruina, ¿no? Como si el ERE de Fagor no fuera un ERE vasco, ¿no? Como si la banca bilbaína, o como, en fin, si, como si el capital vasco pues no fuera, pues desde luego, tan precario y tan opresor como lo puede ser el capital francés o el capital alemán, ¿no? Rápido. Bueno, nuestra experiencia como partido político. Nosotros tenemos un censo de diferentes personas, revistas que se reciben, 1.440 personas, y para las consultas utilizamos también un censo. Nosotros solemos hacer diferentes consultas. Hemos hecho 2 gordas para romper la coalición que teníamos con HB cuando volvió a matar a un militar en Pamplona en el año 2000 y cuando salimos también de la coalición Nafarrabai. La primera consulta la hicimos en el año 2000 para romper la coalición Euskal Herritarrok. Votaron 344 personas, a favor de salirnos 80,52%. Para decidir si dejábamos los cargos que habíamos conseguido En esa coalición llamamos no a los militantes o afiliados, sino a todos los votantes. Participaron 1.200 personas en esa consulta y el 66% de las personas que participaron dijeron que teníamos legitimidad para seguir con los cargos que habíamos logrado, que nosotros habíamos aportado con nuestros votos a Euskal Herritarrok. En el año 2004 hacemos una nueva consulta para entrar en la coalición Nafarroabai. Participan 587 personas, a favor 82,52, y para salirnos de Nafarroa en el 2010, hace poquito, se vuelve a hacer una consulta, que es un referéndum, y 510 personas participan. Se convocan 7 mesas electorales en Pamplona, Tudela, en las principales poblaciones donde nosotros tenemos militantes, 2 días de votación, se dan 2 días el viernes y el sábado. Cada parte envía una carta a todo el censo que nosotros tenemos, en igualdad de condiciones. Hay una comisión de garantías y, por supuesto, las preguntas tienen que ser claras. Hay 2 fases en esta consulta. Primero, si nos salimos de Nafarroabai, y en segundo lugar, si pactábamos con Izquierda Unida la coalición que ahora estamos. Y este es más o menos el resultado. La pregunta clara: ¿estáis de acuerdo en estar en Nafarroabai 2011 a la vista de los acuerdos entre Aralar y PNV? La mayoría de la afiliación dijo que no. Y la segunda: ¿deseas que Batzarre concurra a las elecciones de 2011 en coalición con Izquierda Unida o concurra a las elecciones del 2011 en solitario o otra opción? Ganó el resultado de concurrir a las elecciones con Izquierda Unida el 80%. Bueno, son pequeñas formas de estar en política. Ahora, no me voy a dar tiempo, pero bueno, vamos a intentar plantear unas primarias para el caso de Tudela, que ahí pues tenemos 4 concejales, casi el 20% de los votos del pueblo, es decir, que es el sitio donde nosotros más relevancia institucional tenemos. Cada candidato, bueno, van a ser unas primarias abiertas para toda la población, solo que tienen que reunir pues 5 firmas de militantes de la coalición, firmar un decálogo, abonar el 20% del sueldo que se supone que van a recibir como concejal, lo tienen que ceder a la propia coalición, bueno, una serie de cuestiones que, bueno, para sobre todo para la... Bueno, para que el candidato o candidata que se plantee, bueno, pues sea desde luego honesto en ese sentido, ¿no? Hay que aportar 2 euros, los cargos serán revocables, las asambleas podrán decidir si te sales de concejal o no. Bueno, yo quería llegar aquí, ¿no? Nosotros defendemos la participación política y a la vez ser críticos con ella, ¿no? Es decir, nosotros creemos que hay razones para participar en la política institucional porque creemos que se mejora las políticas sociales, se corrigen algunas desigualdades y se profundiza en la democracia. El viejo o el nuevo debate de la izquierda sobre este tema para Batzarre está zanjado, porque nosotros hemos decidido, lo decidimos en el año 87, participar en lo electoral a la vez que hacíamos trabajo social, ¿no? Sin embargo, la experiencia ampliamente contrastada nos indica que debemos tener una actitud precavida ante la política y adoptar medidas correctoras, ¿no? Lo primero, yo por ejemplo he sido concejal y después diputado en Navarra. Tener conciencia de la existencia del problema, ¿no? O sea, es decir, no hacer como si no existiera. Efectivamente, las instituciones no son neutras, ¿no? Y hay que tener conciencia de que eso es un problema y hay que tener conciencia de que hay que poner límites a esa actividad institucional, ¿no? Mantener una visión, una tensión frente a los valores negativos de la política, ¿no? Especialmente sobre la pugna entre eficacia y moral. Esa es una pugna continua que hay en las instituciones y hay que ser conscientes de esa pugna y tratar de solventarla pues de la mejor manera posible, ¿no? Mirar en lo concreto, es decir, no es lo mismo la política institucional en un ayuntamiento, no es lo mismo hacerlo tampoco en el Parlamento o hacerlo en un gobierno, ¿no? Es decir, yo creo que ahí la actitud crítica, yo creo que hay que modularla, ¿no? No a los privilegios, arbitrar medidas para corregir frente a la casta política, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, los concejales de Batzarre y los parlamentarios no cobramos de las instituciones, ni un duro. Todo el 100%, yo cuando era diputado cobramos 54.000 euros, el 100% lo entregamos al partido y luego aparte, si yo era por ejemplo liberado del partido, cobramos 1.500 euros por hacer nuestra labor en el partido y cedíamos, donábamos el 10% de nuestro presupuesto anual a diferentes proyectos que los militantes pues a través de las consultas votaban, ¿no? Obviamente no recibimos entradas para el teatro, no hacemos viajes, bueno, comidas, procesiones, bueno, todo este tipo de cosas. Y ya termino. Y luchar desde la calle y las instituciones, ¿no? Es decir, todos los cargos públicos, sean concejales o parlamentarios, somos parte de plataformas sociales. Yo, por ejemplo, vengo de la memoria histórica, la anterior parlamentaria era de una plataforma antimilitarista, ¿no? Es decir, esa tensión, pues yo creo que hay que mantenerla. Esto. Pues bueno, primero que nada agradecer pues a Ateneo y al resto de los ponentes pues que nos invitaran a participar en este debate, especialmente a Puyalón por haberme acompañado en la comida y por las conversas, como decimos nosotros. Primero que nada me quiero disculpar por mi castellano, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Si suelto alguna espardeña, pues espero que me lo perdonéis. Y con esto no quiero alimentar el bulo de que no sabemos castellano en Cataluña, ¿eh? Quiero decir, yo sé castellano, lo que pasa es que no lo uso mucho. En todo caso, yo he venido un poco a explicar qué es la candidatura de Unidad Popular, ahora que yo creo que he venido en un momento en el cual se conoce, es decir, esta semana pasaba lo del enfrentamiento entre Rodrigo Rato y David Fernández por una sandalia, y simplemente pues para explicar qué es la CUP, cómo se organiza la CUP, qué posicionamientos tiene respecto a la lucha institucional, qué posicionamientos tiene respecto a la creación de la Unidad Popular y pues qué retos tenemos de futuro a corto plazo y finalmente cómo concebimos la lucha en las instituciones. Pues para explicar la previa, es decir, la primera es que la CUP no es nada nuevo. Yo, disiento un poco con las dos intervenciones anteriores que ponen el acento en la emergencia del 15M como primer generador de descontento social. La primera CUP es del 1979, las primeras elecciones municipales, es la CUP de Arbúcies, la CUPA. A partir del 79 hay un crecimiento sostenido y una apuesta clara por la lucha municipalista de una parte de los movimientos sociales. La izquierda independentista no participa en la lucha institucional hasta el 2000, en el proceso de Vinaròs, el MECAN, que es el movimiento catalán de liberación nacional, decide apostar estratégicamente por la lucha institucional como una lucha más, es decir, una lucha complementaria. La CUP viene a constituir una sectorial de lo que es un movimiento mucho más amplio de la izquierda independentista. Es un movimiento que está compuesto por la organización juvenil ARRAN, por dos organizaciones políticas, Endavant y MDT, por el sindicato Coordinadora de Obrera Sindical, por el sindicato de estudiantes CPC, por la organización antirrepresiva Alerta Solidaria, me parece que no me he dejado a nadie, bueno, quiero decir, por la izquierda independentista, en el cual la CUP es la apuesta por la lucha institucional, una más, ¿no? La CUP pasa, como he dicho, en un crecimiento muy sostenido de ser muy poca, es decir, de tener dos concejales a tener 101 concejal y 4 alcaldías en las últimas elecciones municipales en el 2011. Este crecimiento se da, desde nuestro punto de vista, por la confluencia entre tres crisis mayoritariamente, pero sobre todo básicamente por la creación de un descontento social y nacional y también feminista muy, muy claro. En este sentido, ahora la CUP son 130 núcleos asamblearios militantes y son 130 núcleos en los países catalanes, que son nuestro sujeto político. Es decir, nosotros no somos una candidatura regionalista, nuestra realidad nacional se extiende más allá del Principat de Cataluña y contempla el País Valencià, la Cataluña Nord y les Illes la Franja. Y en este sentido, pues nuestra lucha institucional tiene que superar de inicio las barreras que le marca la separación por autonomías y que viene también pues de la institucionalización o del proceso de la transición española. Es difícil para nosotros abordar este debate porque desde 1979 hasta ahora la historia de la CUP ha sido muy larga y se explica básicamente en dos contextos socioeconómicos muy diferentes. Yo me referiré al actual y me referiré además a cuando la CUP decide presentarse a unas elecciones supramunicipales y regionales como son las del Parlament de Cataluña, consigue tener tres representantes y básicamente pues intentaré explicarlo desde ese momento. Para nosotros el momento actual se explica en la confluencia de dos procesos. El proceso de reubicación del capitalismo, por una parte, y por otra parte el proceso de la recentralización española, entendida como la imposición de los valores españolistas a todas las identidades diferenciadas en el Estado español. La reubicación, nosotros llamamos la reubicación del capitalismo, significa, básicamente, o se adopta desde el momento en que se decide poner el pago de la deuda por encima de cualquier otra política institucional posible, desde el momento que se decide socializar la deuda, es decir, que todos paguemos una deuda que no hemos generado y, por tanto, someter todo tipo de políticas públicas al pago de esta deuda mediante una constitucionalización, es decir, el pago del déficit se recoge en la Constitución española por mandato a la Constitución europea, es decir, a la permanencia a la Unión Europea. Para nosotros este proceso de reubicación se explica muy claramente en cuatro ideas muy claras. El primero, como he dicho, la sumisión al pago de la deuda, que hipoteca todo tipo de políticas públicas, no solo al pago, sino a los intereses de la deuda, que básicamente son un porcentaje altísimo del presupuesto que pagamos con nuestros impuestos. Otro punto de vista, la concepción de los servicios públicos como nosotros decimos, un espacio de negocio, un espacio susceptible de hacer negocio y que progresivamente van vendiéndose a multinacionales, empresas, van progresivamente privatizándose y concebiendo el Estado, concebiendo el poder público como un reducto destinado a mantener el orden y la propiedad privada y un reducto destinado a facilitar las condiciones para que el capital pueda expandirse y por tanto pueda seguir creciendo. Se explica también por poner las pensiones en el punto de mira. Esta es la agenda pura de manual neoliberal, la reforma de las pensiones. Ya ha habido una, el pensionazo, nos vendrá una por mandato del Fondo Monetario Internacional. Se explica por todo el expolio social causado por la balanza fiscal, es decir, las rentas de trabajo soportamos una carga impositiva altísima y en cambio las rentas de capitales soportan una carga impositiva muy baja, exenciones fiscales, amnistías fiscales, no se persigue el fraude fiscal y al final lo que acaba pasando es que la mayoría pagamos impuestos y los ricos no pagan. Básicamente porque tiene suficiente dinero para construir financieramente sus evasiones de capitales, ¿no? Y cuando se les amenaza con pagar, ellos nos amenazan a nosotros en sacar su fortuna y llevársela a Liechtenstein. Eso por una parte, este proceso que nosotros llamamos de reubicación del capitalismo, que confluye con la recentralización española. Es decir, el Estado español observa que el Estado de las autonomías no le es útil para administrar los pocos recursos que quedan después de decidir pagar la deuda, entonces decide que es más inteligente y mejor para el funcionamiento del capitalismo una cultura homogénea, un mercado, por tanto, mucho más grande y al servicio o con decisiones centralizadas y, aparte de eso, pues se encarga de desplegar toda una serie de baterías normativas para recentralizar su poder. Es decir, la LOMCE, que es la ley de educación que pretende imponer o aniquilar la diferenciación de las lenguas, que se impone en el País Valencia. Y en eso quiero hacer un inciso cuando decías que el 15M en el País Valenciano surge cuando no había nada. Yo soy valenciana, lo pongo en duda, no solo lo pongo en duda, te digo que en el País Valencia existía un movimiento consolidado de desobediencia para la defensa del catalán en las escuelas, es decir, cuando el gobierno del Partido Popular aniquiló el catalán en las escuelas valencianas, se generó todo un movimiento de desobediencia a ese mandato. Y Escola Valenciana ahora es un movimiento fuertísimo que enseña, que ha escolarizado en catalán a muchísimas familias en el País Valenciano. En todo caso, solo por apuntar eso. Y el Estado español despliega toda una batería de medidas recentralizadoras como la ley de la unidad de mercado, la ley Wert, es decir, la LOMCE, la ley, la contrarreforma del aborto y, por tanto, la imposición de una serie de valores que vienen de antiguo y, sobre todo, que vienen de un régimen antiguo y, sobre todo, la aniquilación de la diferenciación, es decir, la necesidad de someter a los pueblos que convivimos en el Estado español y de reducirlos y, por tanto, acabar progresivamente liquidándolos desde el punto de vista de negarlos primero y luego de asfixiarlos económicamente. Por tanto, víctimas de estos dos procesos, una foto muy simple, tres crisis, una crisis socioeconómica clara, niveles de paro creciendo y altísimos, desahucios cada día y además en auge, paro juvenil disparado, todo un segmento de la población que ha quedado en paro, que no podrá volver a acceder al mercado laboral, una reforma inminente de las pensiones, la corrupción institucionalizada, quiere decir casos de corrupción en los partidos políticos como parte del sistema, que además quedan impunes, y además la resignación colectiva a esta impunidad que creciente en casi todos los partidos del establishment. Aparte, pues, como decía, una balanza fiscal que favorece a las rendas altas y que por tanto desfavorece las rendas de trabajo. Las rendas de trabajo tenemos que soportar el grueso de los impuestos. Aparte, una crisis nacional, en nuestro caso, que hace como medida de emergencia social la libertad nacional. Nosotras estamos negadas a vivir en nuestra lengua en el País Valenciano y en las Illas, por ejemplo. Estamos negadas a poder afirmar nuestra identidad nacional y por tanto a poder autogobernarnos, porque hay un Estado que, en base a unos pactos de la transición, nos sigue oprimiendo. Y también una crisis democrática, y en este sentido recojo mucho de lo que comentaba anteriormente el ponente, pero además quiero añadir el hecho de que las instituciones están vacías de soberanía. Las instituciones ahora no valen para la transformación social. No hay ningún cambio que pueda hacer las instituciones siempre que se desligue de la lógica del mercado, que tenga una posibilidad de progresar. Si no, ya se encargan de enviar a los hombres de negro a reinstaurar el orden. Aparte, las empresas políticas, es decir, todos aquellos partidos, básicamente todos los partidos, con unas deudas altísimas al poder financiero, Convergència i Unió, el PSC, Esquerra Republicana de Cataluña, Iniciativa per Catalunya Verds, Izquierda Unida, etcétera, etcétera, con unas deudas altísimas. Por tanto, para nosotros, un mal comenzamiento si quieres hacer un discurso independiente de las élites financieras, y una desafección política generalizada y además, desde nuestro punto de vista, justificada por básicamente constatar que las instituciones no nos cambian la vida, no solo eso, sino que nos la empeoran, básicamente por constatar que todas las decisiones institucionales que se están tomando en los últimos 30 años han tendido a hacernos la vida más miserable, han tendido a exprimirnos, han tendido a desposeernos, y por tanto un panorama que hace inviable poder seguir planteando alternativas de vida que no pasen por la creación de un contrapoder popular y que no pasen por la ruptura. Es decir, para nosotros no hay reforma posible, no hay reforma posible de este sistema económico, no hay reforma posible respecto al patriarcado y no hay reforma posible con el Estado español. Para nosotros este proceso es un proceso de triple ruptura, de ruptura con el mercado, de ruptura con el patriarcado y de ruptura con el Estado español. Y es un proceso de triple afirmación, de afirmación como mujeres, de afirmación como catalanas y de afirmación como una economía al servicio de la mayoría y, por tanto, una soberanía popular. En ese sentido, ¿cómo se afronta la lucha institucional? Para nosotras la afrontamos así, sabiendo que las instituciones están cogiendo, ¿no?, y reproduciendo este sistema, el sistema que consagra que algunos partidos hayan secuestrado la soberanía y que todas las decisiones políticas que toman sean en beneficio de unos cuantos y tienen nombres y apellidos. Por ejemplo, en el Principat de Cataluña tienen nombres muy claros: el señor Fainé, presidente de la Caixa, el señor Alemany, presidente de Abertis y de todas las autopistas catalanas que pagamos y repagamos cuando ya las pagamos con impuestos, el señor Boi Ruiz y toda la patronal sanitaria que se está enriqueciendo de la privatización de la sanidad, y seguiríamos unas cuantas: Grupo Prisa, Grupo Planeta, Freixenet, grandes empresarios que viven de la connivencia con las instituciones políticas, grandes empresarios que viven de la connivencia de los partidos políticos. Y bueno, en fin, puedo poner a rato como ejemplo a Aznar y a todos los políticos que se han ido colocando cuando han acabado los mandatos en todas las empresas energéticas que antes se han encargado de vender a la empresa privada. Uy, ya, os voy a comer. Nos ha pasado a todos lo mismo. Y en todo caso, y entonces, desde este punto de vista, ¿cómo afrontamos nosotros? nosotros la lucha institucional. Primero, como he dicho, sabiendo que, contra qué nos enfrentamos, que son unas instituciones que no son capaces de cambiarle la vida a la mayoría. Por tanto, para nosotros la lucha institucional es una lucha complementaria. Es una lucha complementaria que sirve, y sirve siempre planteando que el centro de actividad no se puede mantener en la institución, se tiene que mantener en la calle. Y desde este punto de vista, para nosotros nos ha servido la lucha institucional, y nos ha servido claramente en cuatro ejemplos. Uno, para sacar toda la información que nos ha permitido sentar judicialmente a Serra, a Narcís Serra, a Tubó, por imponerse, gracias a la firma de todos los partidos, unas nóminas y unas jubilaciones millonarias cuando les rescatamos con 2.000 millones de euros de nuestra economía. Nos ha servido para poner en el banquillo de los acusados al menos a toda la cultura sanitaria que se enriqueció con el Ayuntamiento de Reus y con Innova y con todo un holding financiero. Nos ha servido para denunciar todas las corruptelas de cambio respecto a la sanidad. Nos está sirviendo para destapar, y no solo judicialmente, sino para, nosotros decimos, atiar la rabia, atiar el descontento, y por tanto seguir haciendo o socializando la necesidad de movilización constante, la necesidad de ruptura, la necesidad de defender lo que es nuestro, y la necesidad sobre todo de hacer un cambio sobre la política y no ser más espectadores, sino ser sujetos activos de este cambio y hacer la política básicamente para que responda a nuestros intereses, que son los intereses de la mayoría. Desde este punto de vista, como nosotros no somos más inteligentes que nadie, nos hemos autolimitado en lo que creemos que son los riesgos de la institución y por tanto la posible cooptación. Es muy simple. Nosotros tenemos una limitación de sueldo de 1.400 euros. Nosotros también pagamos al partido. El partido luego no destina ningún porcentaje a proyectos, sino que contribuye a la generación del movimiento popular. Aparte de eso, tenemos un mandato de un año, de una legislatura de parlamentarios, de regidores, de dos. Aparte, no tenemos préstamos con las entidades financieras, que son la garantía de mantener un discurso independiente de los bancos y de no acabar cooptado por los bancos, que en este punto de vista la izquierda institucional e institucionalizada de este país, que ha gobernado en muchas ocasiones peor que la derecha, sí que los tiene y por tanto no lo puedo afirmar. Nosotras, aparte, pensamos que este proyecto por ahora no es válido y queremos que siga creciendo, pero el día que no sea válido lo abandonaremos. Es decir, si entendemos que hay indicios de que estamos siendo cooptadas por las instituciones, y esto nos lo dirán desde fuera, porque gracias a que nos hemos organizado en un movimiento en el cual la CUP es un agente más, nos lo dirán. Es decir, las asambleas lo debatirán y acabarán decidiendo que no nos es útil ya más la lucha institucional, y no nos pasará nada, porque seguiremos viviendo precarias y seguiremos planteando una alternativa económica desde la calle, desde las bases. Seguiremos articulando un contrapoder popular desde nuestras trincheras, que ya hace tiempo que las generamos y que intentamos siguiendo generarlas. Por tanto, como conclusión, la lucha institucional es válida si se complementa de una lucha social movilizada y que plantee en clave de ruptura todo el escenario político. No hay reforma posible, no hay política posible que nos sirva como clase, y si hay alguna la tenemos que hacer nosotras. Y esta crisis, que no es una estafa, sino que es una guerra, una lucha abierta de clases, de una clase contra nuestra clase, esta crisis la tenemos que ganar nosotras y por tanto no tenemos que pagarla nosotras. Y como decía un escritor valenciano, Joan Fuster, toda política que no hagamos nosotras la harán contra nosotras. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, empezamos con las intervenciones de la financiera. Y os organizáis como... Por orden alfabético, ¿vale? Tómate. Y si no hablo, ¿a qué me escuchas todo? No, es por el cortanazo. Cuidado, ¿eh? Sí, vale. Bueno, yo, en principio, como los compañeros de la mesa han dicho casi todo lo que quería decir, pues va a ser una cosa rápida. Voy a hacer la reflexión un poco también hablar sobre el 15M y hablar de las cosas y sobre la situación que tenemos ahora y el escenario en el que nos encontramos, ¿no? Porque a margen de otras valoraciones, yo creo que para todo el mundo está muy claro que cuando comenzó la crisis económica sí había muchas manifestaciones, había algunas plataformas, pero la diferencia esta que hay entre el tiempo y el acontecimiento que marcó y que normalmente a una generación entera y a muchos que vinieron de otras generaciones también fue el 15M, porque fue una ruptura en el tiempo tal como estaba concebido en la agenda de los del poder, ¿no? Y es una de las cosas que definen las revoluciones, precisamente esa ruptura. Decía Walter Benjamin que la sociedad sin clases no es el fin de la historia sino su ruptura, ¿no? Por eso es la ruptura de ese tiempo y la instauración de un tiempo de debate, de repolitización de mucha gente que no estaba politizada y de acumulación de fuerzas, de experiencias y de puesta en cuestión de todo lo que nos venía dado, yo creo que fue un experimento importante al margen de las valoraciones que vamos a hacer, que probablemente serán muy diversas. Pero sí que para todos teníamos muy claro que había una crisis económica y a partir del 15M nos dimos cuenta de que había una crisis política. Por lo que han dicho los compañeros, es cierto, porque el 15M ya estaba rasgada la estructura de la dominación del capital, ya nos habíamos dado cuenta, ya Marx ya estaba tras las librerías, ya nos habíamos dado cuenta de lo que era la crisis, ya nos habíamos dado cuenta de cómo se estaban socializando las pérdidas y se habían privatizado las ganancias, pero no habían entrado las masas, o por lo menos una parte de las masas en escena, a colocar sus necesidades de cómo pagaron la crisis en el centro del debate político. Y no, eso no había constituido pues una pregunta directa de por qué eso no se estaba debatiendo en las instituciones. Eso es una interpretación total al régimen y es una postura revolucionaria. Entonces yo creo que eso define todo lo que viene detrás, al margen de que algunos vengamos de organizaciones que son anteriores al franquismo. Incluso yo, reconociendo la lucha contra el franquismo, reconozco un carácter específicamente diferente al 15M a lo que fue entonces, ¿no? En ese sentido, a mí eso me interesa subrayarlo, porque yo creo que la cuestión del tiempo es muy importante. Es muy importante todo lo que se avanzó entonces y también todas las limitaciones que se encontraron, porque como el tiempo se aceleró para los de abajo y se deceleró para los de arriba, en ese tiempo acumulamos tanto que enseguida encontramos el límite, y encontramos el límite de la ilusión social, ¿no? Porque el 15M sí que tuvo un pequeño fracaso, el pensar que estando en las plazas y simplemente con manifestaciones podíamos cambiar la realidad, ¿no? La ilusión social del Holloway o otros que vienen de... Porque el 15M también fue un poco, bajo mi punto de vista, la explosión también y autofagia, destrucción de toda la posmodernidad, estaba analizante y moralizante de los 80, ¿no? Con la hipertrofia hasta del consenso, todo aquello enseguida encontró su límite y también descubrió que simplemente acumulando fuerzas sociales no éramos capaces de cambiar la realidad. Y entonces, de ahí hay un movimiento pendular que se pasa de la ilusión social a, yo creo, a una sobrevaloración de lo político, porque ahora tenemos un debate como si solo lo único que importa es llegar al Parlamento o hacer un proceso constituyente, que a mí todas estas cosas me parecen muy importantes, pero hay que colocarlas en su sitio, ¿no? Yo creo que ahora es el momento, como ha dicho un compañero, de ADA, de la estrategia. De la estrategia en el sentido de que prácticamente sí que es importante estar en el Parlamento, porque sí que el régimen de la transición entró en crisis, pero también es importante comprender que es la movilización la que permite la posibilidad de que estemos hoy aquí. Y de que exista, pasado los 4 minutos. Y de que exista esa candidatura que hoy podríamos estar en la opinión. No, gracias. Entendemos que la participación electoral puede ser importante, pero en todo caso tiene que estar subordinada a unas estrategias, ¿no? Entonces entendemos que para avanzar en un proceso de acumulación de fuerzas que permita a los movimientos sociales y políticos empoderarse y poder... Nos hemos presentado al principio a todos seguidos y a todas, porque si no, no nos daba tiempo a... Bueno, soy César Correa de Puyolón de Luchas. ¿Vale? Bueno, pues como decía, entendemos que si queremos avanzar en los procesos de acumulación de fuerzas que permitan a movimientos sociales y políticos poder disputar hegemonía con el poder político, tenemos previamente que que ver, que analizar cómo lo hacemos, ¿no? Y establecer en qué orden de prioridades nos fijamos. Nosotros entendemos que tenemos que hacer un análisis tanto en Aragón como en el conjunto del sur de Europa, que son los pueblos del sur de Europa los que con mayor dureza están padeciendo la crisis, y entendemos que hay que forzar frentes anticapitalistas tanto en Aragón como espacios anticrisis de reflexión, de análisis y debate para el conjunto del sur y de la periferia europea. Entonces entendemos que estos acuerdos, fundamentalmente, tenemos que buscarlos en torno a proyectos e ideas y se deben de articular en torno a un programa. Porque si no lo hacemos así, estaremos primando una unión, pero sin estar subordinado a una estrategia y unos criterios y unas valoraciones claras y concisas por la mera participación electoral y esa pequeña cuota de poder y responsabilidad. Entonces nosotros entendemos que este programa, que debería ser muy sencillo para que fuera inclusivo y de todas las corrientes de la izquierda, debería contemplar al menos 4 puntos esenciales con los que empezar a analizar. Estos puntos serían el primero, tema de la negativa al pago de la deuda, la salida de la Unión Europea y ruptura con sus estructuras neoliberales, todas las estructuras neoliberales europeas, incluido el euro. O sea, tendría que ser un debate importante, pero entendemos que el euro es una herramienta que utilizan para someternos y va muy ligada pues, al tema de la deuda y el tema de la pérdida de soberanía, con la que no tenemos herramientas con las que responder y defendernos de esa oligarquía europea que ha decidido aniquilarlos y someter a los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, el tercer punto, deberíamos de articular un programa de emergencia social que sea capaz, o sea, que debería contemplar una serie de medidas capaces de atenuar el sufrimiento que los trabajadores y trabajadoras con empleo y sin que estamos padeciendo en el Estado español y en el conjunto del sur de Europa. Y por último, el último punto que entendemos es básico para comenzar esas discusiones y esos debates de cara a la conformación de esos frentes, sería el tema de un cuestionamiento de la propiedad de la banca y de todos los sectores estratégicos hoy al servicio de las élites y en manos de multinacionales y de grandes empresas que no tienen siquiera ya sedes y direcciones. Nada, termino ya diciendo que bueno, el tema de las uniones organizativas lo hemos explorado ya aquí, se sigue avanzando, pero creo que han dado sus frutos, ¿no? Entonces entendemos desde Puyalón de Cuchas que deberíamos comenzar a hablar en torno a esos programas e ideas para ver si llegamos a esos acuerdos para poder establecer esto, pero en todo caso que lleguemos a acuerdo en torno a ese programa unitario de los movimientos sociales, de izquierda, social, sindical y política anticapitalistas en este país, que nos permitan trabajar, aunque no sea organizativamente en el mismo marco, sí en una misma dirección. Y bueno, luego había preparado unas preguntas que casi todas están ya hechas. Las puedo leer porque, bueno, me parecen interesantes de cara a que lo pensemos, porque casi todas están respondidas aquí, pero si las leemos en su conjunto nos pueden ayudar en esa reflexión. Temas son buenos, las leo. ¿Cómo hacer que la gente recupere la confianza en la política? 4 minutos. ¿Cómo hacer que la gente recupere la confianza en la política? ¿Necesario para aglutinar y articular cambio? ¿Frente amplio? ¿Necesario? ¿Posible? Política institucional, herramienta fin. ¿Para qué sirve articularse institucionalmente? ¿Cómo se tiene que articular la izquierda alternativa y plural? ¿Y ventajas y desventajas de lo institucional? ¿Qué supone para una organización política y a qué tiene que renunciar o qué cambiar? Muchas gracias. Buenas tardes, yo me llamo Cristian Martín, participo en algunos movimientos sociales como Marea Verde y en algunos movimientos políticos, un movimiento político como es Izquierda. No hablo en función ni como representante de Marea Verde, ni mucho menos como Izquierda. Lo primero es agradecer a Ateneo, a la mesa, a la Cero, a todos los asistentes que habéis venido, porque creo que se está desarrollando un debate que es interesante, un debate que ya se está realizando en muchos lugares y un debate sobre el cual existía cierta demanda social. Si algo nos ha demostrado esta crisis, ha sido que la política institucional, porque los movimientos sociales también hacen política, que la política institucional afecta a cada una de nuestras vidas. Que la decisión que toma Angela Merkel allá, al final, a mí me ha quitado o me pone judías en el plan. Eso hasta hace mucho, hasta hace muy poco, no se tenía esa conciencia tan extraña. Yo creo que es que solamente tres ideas centrales. Las voy a intentar esquematizar ahora mucho y voy a intentar después desarrollar un poco más. La primera, consideramos que la política no es solamente la institución. La política tiene una parte institucional y una parte social. Esa parte, además, no puede valer o la parte más importante es la parte social, la parte institucional que puede valer, pero no para transformar el sistema. La institución, comentaba el compañero que hablaba de la institución como algo muerto, yo creo que la institución está más viva que nunca. ¿Por qué? Porque uno de los, o el elemento principal de la institución es mantener este sistema. Y lo está haciendo también que pese a tener a toda la gente criticando ese sistema, no lo consigue cambiar. Y lo está haciendo muy bien. La parte social es la que te va a permitir desarrollar una política de cambio o no de cambio en esa parte institucional. Entonces, entiendo la política como dos partes sociales, como dos partes. Hay que romper la dicotomía entre movimiento social y política institucional. La segunda es que estamos en una situación de urgencia histórica, en una regresión completa y además en una regresión que es irreversible. Se están cambiando las relaciones sociales y de aquí sale una nueva relación social de un signo o de otro signo, nos llevan adelante. El signo de ahora es el signo de los de arriba explotando a los de abajo. En nuestra mano estará si cambiamos el signo o no, pero que nadie quiere volver a la situación anterior porque esa situación ya no existirá. La tercera es que la respuesta que se puede dar puede ser únicamente posible con acción conjunta y de forma conjunta de los diferentes sujetos que quieren esa respuesta. Nadie la puede encabezar, ni la puede encabezar un partido o una estructura partidista o un movimiento social, ni la puede encabezar un movimiento social en concreto sin tener en cuenta los demás. Aquí todas las organizaciones son necesarias y ninguna se crea suficiente para poder encabezar esa forma. Voy a intentar desarrollarla en base a las tres o cuatro preguntas que nos... Bueno, las preguntas antes serían una valoración de estos tres ideas más. Dice las preguntas, es posible traducir las demandas de movimientos sociales en alternativas políticas, entiendo que en alternativas políticas institucionales, y si pueden articularse con propuestas de los campos. Yo creo que no solamente es posible, sino que es necesario que no solamente pueden, sino que deben articularse. Porque si no, no hay solución, no hay futuro para nosotros y nosotras, para los bajos, para los que arriba, todo el mundo, pero para nosotros no. ¿Por qué? Porque la situación actual está muy caracterizada, ¿no? Pero intentando resumirla mucho, es como un estado de excepción, con la idea de que esta situación no es eventual, con la idea de que el futuro puede ser peor, porque el futuro puede ser peor, si no lo hablamos antes, puede ser que las siguientes elecciones ganen. Pero que ahora es cuando debemos decir los ciudadanos que si no queremos que tenga este cambio social. No cabe la resignación, existen elementos para la ilusión. Es decir, la raya ha crecido, es cierto. Las personas nos hemos organizado de otra forma, es decir, queremos organizarnos al margen. El sistema está deslegitimado, también es cierto. Los gobiernos están deslegitimados, también es cierto. Existe cuestionamiento total del sistema, también es cierto. Pero también es verdad que el cuestionamiento es serio. Que las luchas siguen siendo parciales, no se plantean alternativas. Y que, como marcaba la gráfica que nos ha puesto, el número de manifestaciones sube, pero no se pasa de desmovilización. Porque no hemos conseguido nada concreto en todo el momento. Y no lo hemos conseguido porque creo que, ¿sobre qué presupuestos podemos hacer el futuro? Sobre los que vayamos construyendo, solamente sobre los que vayamos construyendo. Lo único que tenemos que empezar, o lo único que podemos hacer en este momento, es iniciar el camino de ponernos de acuerdo en las políticas que defendamos entre todos y todas que puedan cambiar. Porque nada de lo existente me sirve. Ni me sirven las instituciones, ni me sirven las estructuras fragmentistas que hay, ni me sirve el movimiento social que hay en estos momentos. Porque no solamente no hemos podido avanzar en los diagnósticos, sino que no hemos podido parar y hemos retrocedido enormemente. Creo que debemos aceptar la responsabilidad que como ciudadanos tenemos a tener una acción mucho más activa en las instituciones sociales y tener un proceso abierto a colectivos y ciudadanía clara. El papel de los colectivos sociales debería ir encaminado a generar y potenciar la creación de procesos sociales, tejer redes entre proyectos y colectivos y experimentar nuevas y diversas prácticas políticas. La diferencia fundamental, que de hecho ya se ha comentado en alguna ocasión, que nos ha aportado el ICM, al que creo que además lo podemos categorizar como un colectivo más, ha sido provocar estos procesos de transformación social. Observamos cambios en el discurso social, sobre todo en el sentido de los procesos de deslegitimación de las instituciones actuales o de la dinámica electoralista. Digo esto no porque pretendo hacer un análisis del ICM, sino porque la experiencia que quería compartir con vosotras del Centro Social Comunitario parte de la Asamblea de Gancho Almozara del ICM, y por ello sus valores y objetivos se engranan con los del movimiento, en el sentido de la repolitización y el empoderamiento de la ciudadanía. El centro social es fundamentalmente un proyecto político que nace de la necesidad de dar espacio y acogida a nuevos proyectos y colectivos, muchos de ellos creados tras la explosión del 15M. Pretende ser una escuela de participación, un lugar donde encontrar redes entre colectivos y proyectos, un espacio de resistencia contra el poder establecido, así como de generación de nuevas prácticas y discursos políticos. El Biscuñel pretende repensar la relación que establecemos con las instituciones. Queremos gestionar un edificio abandonado, que se trata del antiguo Instituto Luis Buñuel de la Plaza Santo Domingo, y queremos gestionarlo desde el colectivo. La idea es que sea un proyecto inclusivo y en construcción, que parta de las prácticas para reconstruir el discurso, y que durante todo este tiempo hemos utilizado diversas herramientas de carácter participativo para ir pensando y construyendo el proyecto de una forma colectiva y asamblearia. Nuestra intención es construir un modelo de gestión compartida, lo cual implica directamente a la administración. La diferencia con otros espacios autogestionados radica en que pensamos en Luis Buñuel como una herramienta más que ponga a nuestras instituciones en la obligación de posicionarse en torno a una serie de valores y dinámicas, para así cambiar la forma en la que nos relacionamos con lo institucional, dando valor a las iniciativas que surgen de necesidades concretas y potenciando la política constituida de abajo arriba. La función de estos espacios y de los movimientos sociales en general debe ser la de construir saberes y experiencias para el bien común. El verdadero conocimiento está en la gente que trabaja día a día por construir alternativas que nos permitan tener una vida digna. Vivimos un momento de desmantelamiento total de nuestros derechos y somos los que trabajamos en la calle los que conocemos la verdadera situación por la que estamos pasando millones de personas. Las instituciones no responden a las necesidades del bien común, sino a las de una minoría. Prueba de ello es que la PAH ha hecho mucho más por las personas que las instituciones. La gente lo sabe y está cansada. El problema es el miedo y el individualismo. Por eso necesitamos espacios colectivos que nos ayuden a organizarnos y a cuidarnos. Con las reglas del juego actuales es muy difícil quitar poder al poder. Necesitamos dispositivos que nos permitan cambiar dichas reglas. En este sentido, creo que sería efectivo tener a nuestra disposición herramientas electorales que nos permitan llevar a las instituciones que gestionan nuestros recursos, nuestras reivindicaciones y proyectos. No busco partidos que me representen, sino que me abran puertas. Ya hemos comentado que los saberes están en los movimientos sociales, cada uno con su especialización concreta. Tenemos las ideas, las alternativas, los proyectos, las redes. Nos falta la capacidad para visibilizarlos y extenderlos. Y a la mesa lo que quería lanzar era como la invitación a reflexionar en torno a los espacios de experiencia colectiva como espacios de generación de saberes y cómo dichos saberes pueden ser trasladados a las instituciones. Y además pensar en los procesos de autogestión como espacios de politización de la ciudadanía. Algo necesario para tener un contrapoder fuerte. Ya llevas 4 minutos. Y al poder legislativo y que obligue a que se sigan las directrices que se marcan desde abajo, desde los proyectos que velan por el bien común. Ya. Buenas tardes, yo soy Marta de Santos. Cuando me propusieron participar aquí en el tema este de unas y calles y me dijeron el título de esto, dije, bueno, esto es un resumen de mi vida, es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice allí, unas y calles. Y entonces, cuando intentaba preparar en 4 minutos o algo así, digo, pues voy a pasar mi vida. Es decir, yo nazco hace poco tiempo, un poco tiempo, y voy pues entre acampadas de 07 y lucha, empecé con la laboral, ¿no? Y demás. Pasas por la reforma laboral, por el feminismo, fuimos desnudos por las bicis en Zaragoza, fuimos deportados desde Praga en esas manifestaciones contra la Troika en aquellos momentos, y en un momento dado decido dar un poco de calma a mi vida y me voy a vivir a un pueblo, ¿no? Y usa de mí, el que está enfermo, pues llega al pueblo, empieza con el asociacionismo, con el ecologismo, con el conservacionismo. En los pueblos, en los momentos más altos de la economía estatal, hemos ido teniendo muchísimos problemas más que en la ciudad. Pero hemos tenido, pese a lo que dice, cuesta mucho más mantener los servicios en los pueblos, me gustaría que tuvierais una idea. Y es que lo que la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, recibe por ciudadano un día o año, es 10 veces más de lo que un pueblo como el mío recibe por ciudadano ya un año. Es decir, somos muchísimo más eficaces y no sé de dónde se sacan eso, que somos más caros de mantener, cuando nos dan muchísimo menos dinero para vivir, con muchos menos médicos, muchos menos kilómetros de todo, ¿no? Con lo cual, pues, pues la lucha ha continuado desde el minuto cero de la que nací al pueblo, vivo un poco tranquila, pero vivo muy feliz y muy convencida. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que veo que no solo con la calle, no solo con el asociacionismo, sino que en las urnas puedo encontrar esa herramienta para intentar cambiar un poco con mi grano de arena, ¿no? Entonces, bueno, se nos ocurre meternos en esto de la política y termino de alcaldesa. Alcaldesa de un pueblo de 194 habitantes legales, quiero decir, de presidenta de Escalera, en Zaragoza, ¿no? Pero no obstante, te da pie a de repente tener línea directa con gente, ¿no? Pues como el otro día vino el señor ministro de Interior a mi pueblo, que te da pie a poder decir que me apetece estar contigo, por ejemplo, ¿no? Y a no asistir a ese tipo de actos o a tener teléfono directo con muchísimas administraciones que, siendo presidenta de mi asociación que tiene 200 o 500 socios, no podría tener, ¿no? Entonces entiendes que las urnas es una herramienta para poder trabajar de nuevo sin abandonar esa calle, por supuesto, sin complicar en las contabilidades de mis asociaciones y en todo lo demás, porque los pueblos son muy cómicos y muy activos. En mi pueblo estamos afectados, Murillo de Gallego, uno de los mejores de Aragón, sino el mejor, estábamos afectados, por como bien conocéis, por el embalse de Biscarrués. Somos la única zona de toda Aragón que ha crecido en demografía en los últimos 10 años, gracias a que hemos sabido aprovechar los recursos naturales, hemos tenido desarrollo rural, pero nos quieren inundar, porque al parecer pues, molestamos un poco, o ahí es un buen paso para almacenar agua. Con lo cual, venga, voy a ser rápida. Con lo cual, evidentemente, la lucha en la calle sigue, pero utilizamos la destitución. Es necesario un cambio de modelo, desde luego, desde hace muchísimos días. Evidentemente hace falta un cambio de modelo social, de los partidos, todas las herramientas que utilizamos. Y yo creo que realmente hace falta mucho más trabajo de generosidad o de cooperación, no de caridad o de solidaridad unidireccional, que es la que nos quieren hacer creer estos de allá arriba. No hace falta que cambiemos tanto los partidos, porque ya existen muchos partidos, muchos. ¿Vale? Que tienen este sistema muy, muy, muy participativo, digamos, estos son muy minoritarios, y que las personas que hemos estado en sus partidos tal vez no hemos sabido exigir que esos cauces estén bien utilizados, y hemos dejado algunas cosas mal usadas, pero existen esos cauces de participación mucho más directa de la sociedad en pequeños partidos de lo que han existido hasta ahora. Creo que las razones poderosas para el cambio, porque las tenemos, que las urnas es una herramienta importantísima para ese cambio y que me gustaría que fuéramos todos juntos. Me gustaría, lo digo en condiciones, llevas 4 minutos. Termino ya. Porque soy muy consciente de lo difícil que nos resulta a la izquierda, que lo que más nos gusta es discutirnos y llevarnos la contraria y buscarnos pelillos a aquellos frecos, ¿no? Y creo que lo único que deberíamos hacer ahora mismo, tal y como están las cosas, tal y como lo bien que me ha escrito a estos tres ponentes de aquí, los que me han precedido, es hacer una unión para cambiar el sistema electoral. El sistema electoral que realmente cada persona sirva a voto y que se acabe la soberanía de estos dos grandes partidos o de los 4 o 5 partidos. Y a partir de aquí, entre todos, construimos el mundo. Muchas gracias. Y ya hemos escuchado, porque creo que son las que quizás son más interesantes para debatir ahora. Entonces, yo asumo bastante del diagnóstico que ha elaborado Miguel, en el sentido de que existe un bloqueo institucional muy fuerte que impide cualquier tipo de reforma, lo cual nos obliga a tener que llevar a cabo un proceso constituyente si queremos salir de la situación actual en vías de empeoramiento. Y entonces la cuestión sería ver cómo abordamos el tema del proceso constituyente, partiendo del movimiento 15M, obviamente, que es, digamos, como se ha dicho ya, pues es el mayor movimiento que ha tenido la democracia desde el régimen de 78 en cuanto a posibilidades de apertura y de cambio. Y entonces yo creo que un poco del proceso constituyente, por un lado podríamos decir, el proceso constituyente consistiría en realizar una nueva constitución, una nueva carta de derechos, Había que tener, había que abordar el tema de cómo se elabora esa nueva constitución, es decir, no plantearlo como una cuestión de élites o una cuestión técnica en la que se reúnen unos cuantos que escriben lo que mejor les parece que puede significar una constitución ahora, sino que la constitución se tiene que elaborar a partir del conflicto. Es decir, nosotros pensamos que son el conflicto que desarrolla el 15M, el conflicto que desarrollan las mareas, las demandas que ahí se plantean, constituyen ya los contenidos principales de lo que pudiera consistir esa nueva constitución, esa nueva Carta de Derechos. Entonces, en cierto sentido, la constitución está escrita. Es decir, por ejemplo, el tema ahora el tema de la transparencia, el tema de la participación política, el tema de la deuda, el tema de los servicios, de los derechos básicos, de la vivienda, es decir, en cada uno de los ámbitos de las demandas podrían consistir en artículos de esa nueva constitución. Entonces, yo creo que uno de los problemas fuertes que se plantean es cómo se impone, es decir, cómo se lleva a cabo un trocamiento del régimen y cómo se impone una nueva Carta de Derechos. Es decir, cómo conseguimos el poder político necesario y cómo se materializa ese poder político para poder llevar el cambio. Entonces ahí es donde surge el tema de las urnas. Yo creo que el tema de las urnas es necesario, ya está. El tema de las urnas es necesario utilizarlo, pero hay que tener en cuenta que el 15M, o sea, que partimos del 15M y el 15M elabora una crítica muy fuerte contra la representación política. En ese sentido, la fuerza electoral que pudiera llevar a cabo ese ejercicio de poder popular para el proceso constituyente tendría que tener como característica, desde nuestro punto de vista, que la función de esa fuerza electoral no tiene que ser la del gobierno, o sea, no tiene que ser un proyecto de gobierno, sino que tiene que ser un proyecto de abrir un proceso constituyente para la democracia. Tendría que no tener ninguna vocación de representación del cuerpo electoral, no tener una vocación representativa, y tendría que ser algo muy distinto a lo que es un partido político. Es decir, tendría que ser un antipartido, en el sentido de que no se tendría que organizar como un partido al uso, con una estructura, un aparato burocrático, etc. Simplemente eso. Es decir, tendría que ser... Ya está, sí. Soy José Victoria, soy miembro participante en el 15M, jubilado indignado y en Eurofrontas. Y lo que voy a decir es a título personal, pero supongo que la mayoría de los compañeros de estos equipos estarían de acuerdo conmigo. Mi intervención básicamente es lo mismo, o bastante en la línea del que el compañero de ADA, y partiendo muy rápidamente. Yo parto de la idea de que el capitalismo ha fracasado para el 90% de la población mundial, salvo para esa élite y superélite que nos lo está quitando y ganando todo en esta lucha de clases. Ha fracasado para el planeta, porque de seguir así va a ser lo que vamos a entregar a las generaciones futuras, va a ser un desastre. El planeta ha fracasado para el 50% de la población que sigue sufriendo la violencia del otro 50%, porque el patriarcado no se ha desmontado, ni mucho menos. Etcétera, etcétera. Es el fracaso, o sea, entonces solo cabe ante esto un cambio de sistema, estamos de acuerdo. El sistema que tenemos actual no es democracia, tendremos unas ciertas libertades, pero no tenemos democracia. Hace falta un cambio global, lo que pasa es que ese cambio global, esa revolución, está aún lejos, yo la veo lejos, falta mucho. Entonces, interesa o puede interesar el proceso electoral en la medida que pueda ayudar a ese cambio global. Con lo cual, presentarnos para qué. Presentarnos, digo, fundamentalmente no va a ser para gestionar mejor este sistema, sino precisamente para ver lo que se puede, cómo favorecer desde las instituciones también, desde dentro, que las instituciones secundariamente van a ser fundamentalmente desde fuera, pero desde dentro también podemos echar la mano a ese cambio global. ¿Cómo? Pues no dejar todo el campo libre en este terreno al neoliberalismo, al capital neoliberal y a los medios de comunicación que se hacen solo resonancia de lo que pasa en las instituciones, porque desde las instituciones igual podemos tener una caja de resonancia para los otros tipos de actividades y de luchas sociales. Destapar, intentar destapar las contradicciones del sistema, apoyar todas las reivindicaciones ciudadanas desde las instituciones si podemos, e intentar de alguna manera también paliar el sufrimiento que genera la pobreza que se está poniendo en nuestras calles y en nuestras ciudades. Bueno, entonces, presentarnos para eso, pero entonces presentarnos cómo. Si conseguimos una alternativa electoral válida, pues desde luego tenemos que buscar una nueva ética de presentarse anteponiendo siempre los intereses de las clases populares a los intereses electorales o del partido. Esto requeriría todo el cambio de todo el proceso constituyente, todo el proceso asambleario para llegar a esta situación. La presentación a las elecciones también tendría que ser con una nueva estética que se ha comentado ya mucho, cargos renovables, no profesionalizar el sistema, etcétera, etcétera. Y lo que sería importante y muy difícil, pero hay que conseguir la máxima unidad posible. Las alternativas que estáis dando, que habéis dado algunos partidos, bueno, pues son intentos, se tiene interés, pero tendríamos que ir a algo mucho más grande y mucho más potente. Supongo que estamos todos de acuerdo. Y, en fin, por acabar, simplemente digo el problema, entre comillas, de Izquierda Unida y también de CUP y también de otros partidos, de Macha, por supuesto, creo que objetivamente son un aliado en este momento a lo que estamos hablando en el sentido de que están contra el capitalismo neoliberal. Sin embargo, tienen una serie de puntos de partida, desde mi punto de vista, que dificultan que estos partidos, por su trayectoria, están excesivamente encasillados. Pues yo qué sé, quedaría con gestionar mejor el capitalismo en Andalucía o en el Ayuntamiento de Zaragoza. Anteponer intentos electorales al partido. Bueno, ahí lo tenéis. Quiero decir que tenemos una tarea por delante muy difícil, muy amplia, no va a ser en poco tiempo, y hay que conseguir pues, que la población, que las clases populares, los trabajadores vayan cogiendo en sus manos la política y no dejársela y no cedérsela a otros. Y las herramientas electorales pueden ser en función de los movimientos sociales y no como y simplemente como eso. Gracias. Gracias a todo el mundo por venirse todo lo que ha podido y abrimos el turno de preguntas a la sala y voy a coger 5. Pues bueno, ya he cogido 5, o sea que ya está, 4 señores y Raquel la siguiente. Sí. Yo creo, quiero hacer una pregunta a las tres personas que han intervenido, que además creo que están bien elegidas para responder cosas diferentes, que es en esta necesidad del Frente Popular Revolucionario, donde establecemos la línea roja en concreto con partidos como Izquierda Unida. Si en un punto que ha puesto aquel compañero, se ha dejado la parte, por ejemplo, represiva de los movimientos sociales en Cataluña, que también la compañera CUP lo puede contar mejor, el compañero Batxarre, pues yo creo que esa perspectiva, y yo creo que al final, si estamos hablando de un tema electoral, tenemos que hablar con el o del partido, ¿no?, que supone que ha aglutinado la izquierda institucional española y los últimos años. Por allí detrás hay 3 palabras. Vamos a ver, a mí me hubiera gustado. Utiliza el micrófono como todo el mundo, porque si no, no se oye en el video. Pues allí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Yo voy así? ¿Así? Vamos a ver, me hubiera gustado, como digo, tener aquí con los ponentes, porque ha habido cosas pues muy buenas y cosas que entiendo yo que había que discutirlas mucho más, cosas bastante complicadas, claro. Pero lo que nos pasa siempre, no hay tiempo para discutir con las personas. Se ha mencionado el internacionalismo, a mí me parece que esta es una de las claves. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque los indicadores apuntan a que la segunda década del siglo XXI, la que estamos viviendo, efectivamente aquí el Estado español es una pieza más del imperio europeo por la guerra. Las guerras imperiales acelerarán la decadencia de Estados Unidos, y esto va a facilitar, hay que tenerlo en cuenta, el ascenso de Asia al epicentro del capitalismo. Y sede va a ser sede de los conflictos de clase y las confrontaciones interimperialistas. Una crisis que se perfila, entiendo yo, prolongada, y una espiral descendente del nivel de alimentados también esto por programas de austeridad clásica, ideados para reducir salarios y derechos, liquidando también de facto todos los sistemas sociales de equilibrio. Yo creo que de eso nos damos cuenta, ¿no? Bien, todo para incrementar los acosados beneficios. Preparan una de, para de poner el 10% de tasa de alimentos a los alimentos que tenían necesidad. Esto ya es demanda del Fondo Monetario Internacional. Bien, ante esta situación, entiendo yo, la acción directa va a eclipsar poco a poco a la política electoral, desplazándose por el paso del tiempo de la protesta, no queda otra solución, de la protesta hacia la lucha por el poder del Estado, hacia la lucha por el poder político. Se me acaba el tiempo ya, ¿eh? Ya. Era para preguntas. No, pero siempre lo del tiempo. No sé si es porque no. Es porque cierran a las 9 y tenemos que... Tan sencillo como eso. Lo dejo ahí y termino por esa vez. No se puede construir sobre valor. Tenemos que tener en cuenta las primaveras árabes y tendremos que tener en cuenta también qué ha ocurrido y cómo está siendo, ¿vale? Por eso digo que esto sería mucho más largo. Sí, que si hay que construir algo, hay que discutir. Gracias. Pablo estaba también, ¿no? Y el número 4 supongo que es ese señor del fondo. Ah, no, perdón. El número 4 eres tú. El número 5 es Raquel y no hay más palabras. No hay más palabras. Bueno, vale. Hoy se ha hablado sobre todo de partidos políticos, pero quiero entrar también en la que he sido yo, el problema es que he estado metido yo como profesor que soy parte de la marea o como persona que asiste a las reuniones de la Guardia Ciudadana. Creo que aparte de la lucha en el mundo de la institución política, igual haría falta también algo de lucha en el mundo del trabajo. Y lo que he visto a lo largo de los últimos 2 años, desde el año 11 hasta hoy, es que parece que dentro de los sindicatos no ha habido la renovación necesaria o no ha habido un quince interno dentro de los sindicatos que realmente permitan que se utilice esa otra herramienta que no es ni institución ni calle, que es al mismo tiempo las dos cosas, que es una lucha de calle institucionalizada, que es la herramienta de la huelga, porque aparte de la herramienta política, de algún modo habrá que plantear huelgas. Lo que pasa es que las huelgas ya llegó. Para conseguir este cambio constituyente o incluso para defender los recortes de los derechos son importantes. Lo que pasa es que, ya os digo, que a veces parece que falta un 15M dentro de los sindicatos y de rebote la gente del 15M en cuanto le aparecen los sindicatos al descontar. Muchas gracias. Pues nada, este que se ha colado, que hable, luego este señor de aquí, no sé cómo te llamas, y la última Raquel. Muy brevemente, para decir que yo estoy en contra del proceso electoral y que tenemos que buscar otros proyectos electorales como la herramienta principal. El proyecto electoral, yo que provengo de otros temas activos de la clandestinidad, me dice como la historia y el programa electoral este de las elecciones nos las impuso el jefe nacional del movimiento, el señor Suárez, en el año 77, nos impuso a todos los partidos. Y entonces creo que han beneficiado para que las oligarquías financieras del fascismo se incorporaran al proceso democrático. Por eso todo el proceso sigue todo el proceso y ha concluido en que la corrupción sea un factor de gobierno. Mi pregunta concreta Tamames, cuando la periodista también lo decía, hizo en su libro un análisis muy concreto de cómo se repercutían las elecciones, el sistema proporcional de elecciones en los españoles, cómo iba a producir y cómo se ha sido favoreciendo a los grandes partidos. Mi pregunta a la mesa es que si después de 40 años que llevamos de este electoralismo, ¿creéis que todavía no tenemos que reinventar otro sistema electoral? Esa es mi pregunta. Pasar el micrófono para adelante. Pero la grabación. Era, ¿no creéis que el primer ladrillo es modificar o ir hacia la modificación de la ley electoral? Todos somos conscientes, creo, de que todas las acciones son válidas, todas las opciones son pocas, que hay que tener fuentes, que por supuesto los cambios no se generan hasta que la sociedad nos los pide en su conjunto y rema para ello. Pero creo que el primer ladrillo que habría que poner, uno de los primeros, una reforma de la ley electoral, puesto que claro, te van ganando desde el 77 con las cartas marcadas. Una ley electoral donde un voto vale 5 veces más que otro, o donde hay votos que no valen más. Esa era mi pregunta. Pasar por aquí. Hola, buenas tardes. Una reflexión, bueno, creo que para los ponentes, como la mayoría de los intervinientes, coinciden que hay que combinar la calle con las urnas, ¿no? Yo también opino así, yo creo que en el sistema en el que estamos, hasta que logremos derrotarlo, lamentablemente, nos va a costar, esto no es una cosa corta, pues yo creo que sí, yo sí que apuesto por estar en las instituciones y conseguir lo poco que sea, por poco que sea, pero que es válido para mucha gente, si no estaría en las condiciones. Decir que yo creo que tenemos que estar contentos de lo que muy bien en estos últimos años y ponerlo en valor. Pero sí que es verdad que hasta que consigamos un poder popular y una democracia radical que cambie las cosas, tenemos que plantearnos dos retos. Por una parte, todo lo que se ha movido, que son un montón de plataformas, mareas, etcétera, está muy bien, pero estamos todavía hablando de a ver cómo nos unimos, pues para seguir adelante todos juntos, porque a veces somos más papistas que papas, porque no es posible iniciar, pero en el izquierdo nos pasa mucho, ¿no? Pues tenemos una cabezas absolutas. Y por otra parte, un reto muy importante de cómo arrastrar a la gran mayoría social que está rabiosa y desilusionada, pero que por mucho que estemos aquí frente que estamos participando en movimientos sociales, hay muchísima, muchísima gente que está en su casa y que está desilusionada y que no logra ni moverlo. Yo creo que para mí de la cuestión en eso es la educación, ¿no? Es educar en lo que, o sea, hablar de lo que está pasando, explicar, reeducar y de esa manera poder participar. Porque me gustaría que vosotros que estáis, los ponentes en instituciones, algunos como también movimientos sociales, cómo veis lo que se está moviendo, ¿no? Y si pensáis cómo no, tenéis que estar con el mundo. Ay, terminar con unas palabras muy bonitas de Miguel que me parece que me parece muy importante esto de reconstruir tejido social para construir sujeto que haga pueblo, ¿no? Yo creo que esa es el reto más importante que tenemos ahora para que de verdad cambie y no nos quedemos solamente en las abstracciones que muchas veces hablamos aquí. Sí. Bueno, gracias a todo el mundo, José, tan breve. Nos queda un poco media hora escasa. Hay una persona de Ateneo, Pepe, que quería comentar algo, no sé en qué momento. Y además, les íbamos a hablar 10 minutos a cada uno de los ponentes, que yo creo que si os parece bien, si le parece bien ante la campana, pues les damos 8 para acabar más justos. Entonces, no sé cuándo. Vale. Sí, solo era para comentar que una de las iniciativas de confluencia en las que se mueve Ateneo va a ser el lanzamiento de una iniciativa legislativa popular contra la privatización de los servicios públicos y que hay una reunión a la vez esto aquí convocada el jueves que viene en la sala Mirador a las 7 de la tarde. Pues entonces es el turno de la mesa. Empieza como antes, si quieres. Hacemos como antes tú, luego yo y luego ya. Como queráis. A mí me sigo luego con el suyo. Yo varias cuestiones, ¿no? La primera, decir que, a ver, yo vengo a título individual, como Miguel Urbán, ADA no tiene portavoces, no se lo ha planteado y de momento no los necesita, ¿vale? Y escoge simplemente a personas para acontecimientos puntuales, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, una cuestión muy importante. Yo creo que ahora lo que tenemos aquí encima de la mesa es el reto de recuperar la palabra democracia. Ya está. Democracia entendido desde un punto de vista radical, que va a la raíz. Democracia económica y democracia en tema de derechos de participación política. Y sobre todo rescatar no solo el concepto de democracia, sino también la palabra que ha sido secuestrada y maniatada por algo que supuestamente llevaba ese nombre y no lo era. Esto. La crisis ha dado una oportunidad simplemente de abrir un espacio en donde se han quitado la careta. Eso es, entre otras cosas, lo que vemos como una crisis de régimen, una crisis política. ¿Por qué? Yo, que soy hijo de esta democracia de la transición, siempre nos decía, votar es pues la fiesta de la democracia. No sé si lo recordáis. Votar es la fiesta de la democracia. Soy del 80. Y los griegos dijeron, vamos a votar si aceptamos los recortes de la Troika. Y le dijeron, no hay fiesta. Aquí ya no hay fiesta. Aquí no se vota. Aquí no se vota. Y punto. Y si tú votas, yo te quito el dinero. Y te hundes. Eso es lo que le dijeron al presidente griego cuando planteó un referéndum sobre los recortes. Y no solo le dijeron el referéndum a la mierda, sino que encima le quitaron. Dijeron, tú ya no sirves. Te has equivocado. Y pusieron a un banquero, por lo menos gestiona bien las cosas, ¿no? O gestiona bien sus cosas, ¿vale? Y encima, los tontulianos que tenemos aquí generando opinión pública en la SER, en la COPE, en la televisión y demás, decían, hostia, es que los ríos son unos irresponsables que quieren votar cualquier tipo de cosas. Los referéndums solo se hacen cuando se pueden ganar, si no es su responsabilidad. O solo se hacen, decía otro, para elementos importantes como cambiar la Constitución, ¿no? Lo decía Garrido del Partido Socialista y hacía 10 días que habían cambiado la Constitución sin ningún tipo de referéndum. Se han quitado la careta. Hay una crisis política y nosotros tenemos que aprovechar esa crisis política, recuperando y quitando la palabra democracia y recuperándolo en el término radical del mismo. Y yo creo que en cierta medida eso es lo que hizo el 15M, y ahí está la potencialidad revolucionaria que tenía el 15M, y ahí está la potencialidad que tuvieron las revueltas en Túnez reclamando democracia. Yo fui a los 2 días de que cayera Ben Ali a Túnez y me reuní con un chaval que nunca había hecho política, porque eso es lo importante. Yo llevaba haciendo política desde el 93 y soy del 80, o sea que mucho antes del 15M, ¿eh? La pólvora ni la inventó el 15M ni lo inventó otra gente. El problema es que antes estábamos solos y con el 15M nos vimos acompañados y nos vimos que teníamos que discutir con gente que no usaba nuestros mismos códigos, que al final eran pueblo y que su nivel de conciencia estaba por los suelos, porque era el nivel de conciencia real y material que teníamos aquí con una burbuja inmobiliaria que había generado un capitalismo popular ampliamente con una amplia mayoría de respaldo social, joder, si es que cada vez éramos más ricos con eso de los bancos y las hipotecas y nuestras casitas, ¿no? Que cada año mejoraba nuestro nivel de vida, ¿no? La gente estaba de acuerdo con eso. Y es cuando se rompe esa promesa, cuando dejan de estar de acuerdo. Y ahí es donde tú tienes que aprovechar eso. En Túnez pasó algo parecido también. ¿Y qué veía yo que era una revolución? ¿En dónde veía yo, cuando yo estuve ahí por lo menos? En el asalto de las masas hacia la política. La gente venía a asaltarte, pero no para venderte algo, sino para hablar, para decir lo que habían protagonizado. El movimiento social que estaban protagonizando. Habían asaltado la política al asalto. La habían tomado las riendas de su propia vida. Y esa es la diferencia entre la acampada del 15M de Sol y la acampada del 07, que no se puede comparar. No se puede comparar en términos políticos. En temas de participación, uno que estuvo acampado con el 07. O sea, que no es que lo desprecie, muchísimo menos, pero son la potencialidad que tiene, es muy diferente. Entonces yo creo que cuando hacemos términos políticos, yo creo que hay que analizar y ser riguroso, como tú mismo decías, ¿no? Y en esa rigurosidad, yo creo que yo no me quería meter en camisas de once varas y hablar de Valencia, evidentemente. Yo en Madrid digo que en Madrid la derecha se había cargado todo el tejido social que oliera algo que no fuera de derechas. Y en Valencia yo creo que gobierna el PP y le tiene un poco de asco también a... No sé si a lo mejor el PP valenciano es diferente al madrileño, yo creo que no, ¿eh? Bien corrupto y bien jodido. Y con una política neoliberal bien jodida. Entonces yo creo que la falta de mediaciones sociales es lo que nos ha demostrado, en cierta medida, en donde ha habido más potencia el 15M, porque no había nada donde anclar. Entonces era muy fácil superar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y ha demostrado una cosa, y con esto, con estas cosas quiero terminar, que la política no es una profesión. Y que el que hable de que la política es una profesión, hostia, es parte del régimen. Ya está, ya está. Que hacer política, no es que tengamos 450.000 políticos, yo quiero tener 44 millones de políticos haciendo política cotidiana. Eso es lo que plantea el 15M, eso es lo que debe plantear una alternativa desde abajo. Y la lucha institucional debe ser un complemento a eso que estamos haciendo, porque ninguna organización política actual puede recoger el reto que ha lanzado, el reto que ha lanzado los movimientos sociales, que ha lanzado el 15M, y el reto político al que nos enfrentamos, que aunque no lo hubiera lanzado ni el 15M ni nadie, existe. No hay ninguna organización política que por sí solo pueda hacer eso. Y el problema es que o construimos eso, o vienen rieras, que yo creo que los conocéis bien en el Principal, o vienen Esperanzas Aguirres, o vienen UPyDs. Porque eso sí que pueden ocupar ese espacio de una derecha en declive. Una derecha que no es comparable ni homologable, por otro dato que decía el compañero, a una derecha europea, porque esta es una derecha incivilizada. No es una democracia cristiana al uso. Está llena de elementos trufados de la extrema derecha, que han convivido cotidianamente en el PP. Ningún partido de la derecha europea se moviliza en la calle como si se moviliza el PP. Y no es por un problema de que aquí todos nos movilizamos, muchísimo menos, porque en Francia solo se han movilizado en elementos claves como fue en mayo del 68, nunca más. La derecha, organizadamente. Y terminar para una cuestión que no sirve con cambiar el tema electoral, no sirve con cambiar la ley electoral, no nos sirve. No nos sirve entrar en las instituciones como un tema de gestión, sino como un tema de ruptura, en eso le doy totalmente la razón. Y terminar con una pequeña cuestión que ahora mismo es fundamental. El mal menor, en esta situación, es el camino más rápido a conseguir el mal mayor. ¿Por qué? Porque estamos en una situación que puede posibilitar una ruptura. Si quitamos ese horizonte de ruptura diciendo lo único que podemos hacer es esto, gestionar la crisis, gestionar la austeridad, estaremos eliminando la posibilidad tan siquiera de pensar en qué es posible otra cosa. Vale, pero no te aprovechas. Ya está. Bueno, yo creo que es importante no reproducir a nivel histórico debates que son poco productivos para la izquierda y que lo han sido siempre. Es decir, yo este combate de quién es más revolucionario, quién es más... Yo creo que tiene poco sentido ya. O sea, en el 60, en los 70, hubo millones de luchas entre el MC, el PT, la ORT, la OIC, la ECER, y fue muy poco constructivo eso, ¿no? Yo creo que tenemos que mirar también un poco con perspectiva, ¿no? Yo creo que los discursos maximalistas, los discursos generalizadores y sin matices, pues pueden quedar muy bien, pero yo creo que hay que hacer todo lo posible para que desde la izquierda no construyamos nuevos mitos y nuevos dogmas, ¿no? Yo creo que no sería bueno despreciar los mecanismos de representación, los mecanismos de mediación, sin plantear también una cierta crítica y unos ciertos límites a la democracia directa o al asamblearismo, que lo tienen. Entonces, no construyamos desde la izquierda nuevos mitos que en el 15M se vieron que eran poco útiles. O sea, el asamblearismo tiene sus límites también, y hay que debatir sobre eso, porque si no, estamos construyendo nuevos dogmas y nuevos mitos que, insisto, son, desde luego, muy difíciles de gestionar en ese sentido. Y, sobre todo, no, la izquierda no puede tener desconsideración hacia las mayorías sociales, porque trabajamos en la sociedad y trabajamos con la gente. Y nosotros no podemos aparecer como los listos que nos hemos librado de la manipulación. No podemos tratar así a la gente, porque es que no vamos a persuadir jamás. No podemos llamar tonta a la gente. La gente tiene criterio. Y hay unas mayorías sociales. Y creo que estas instituciones serán muy criticables, pero tienen cierta legitimidad democrática. Y esta democracia será mejorable, sí, pero el nivel de derechos que tiene esta democracia, joder, menudo cambio de respecto al franquismo. Yo creo que en ese sentido tenemos que respetar a las mayorías sociales, ¿no? En tercer lugar, yo creo que es importante también que los que... Ya veo que nos ha gustado. Ya. Sí, pero yo creo que es importante no tener esa desconsideración hacia la mayoría social, porque es que si no, si nosotros trabajamos en la sociedad, trabajamos con la gente, o sea, no podemos decir que la gente que va al 15M no tiene cultura política, no lo podemos decir, porque les estamos llamando tontos y tenemos que persuadir a esa gente, es que trabajamos con ellos, no podemos tener esa arrogancia intelectual. Es que es imposible trabajar así, no vamos nunca a persuadir así a la gente. Si establecemos esa trinchera entre ellos y nosotros, los que sabemos, los que no sabemos, los que estamos manipulados y los que no, tenemos que establecer otro diálogo de igual a igual. De igual a igual, ¿no? Y yo, ya para terminar, una última cosita. Yo creo que es importante también que los que actuamos en movimientos sociales tengamos autoestima de los cambios y las victorias que hemos provocado. Porque se han provocado, en este país ha habido muchos cambios sociales, ¿no? Las instituciones lo único que han hecho es ratificar esos cambios sociales que ha producido el movimiento feminista, el movimiento ecologista, pero se han producido cambios sociales, ¿no? Y se han producido avances, y han sido avances que se han conquistado desde la calle. Entonces, decir que no ha cambiado absolutamente nada, pues yo creo que es poner en poco valor lo que los movimientos sociales han logrado, que ha sido mucho y que han sido muchas las luchas, desde el urbanismo en no sé qué barrio, desde la ecología. Es decir, yo creo que ahí tenemos que actuar con un poquito más de autoestima y subrayar las victorias que hemos conseguido y que hemos rascado del propio poder, ¿no? Porque si no, pues también nos desmotivamos, ¿no? Y mientras que llega esa gran idea de la revolución, pues yo creo que también podemos avanzar en determinados cambios. Antes de ayer hubo un debate muy interesante en la SPA de Pamplona. Hemos ocupado dos casas para que tenía el gobierno de Navarra vacías, ¿no? Y hubo un debate entre... ¿Qué hacemos? ¿Exigimos al gobierno que resuelva el gran problema universal y general de la vivienda o entramos a ocupar esas dos casas y tratamos de que dos familias, por lo menos ese mes, duerman? Y yo creo que es importante que los movimientos sociales seamos útiles para la gente. Seamos útiles para la gente. Porque están muy bien, e insisto, yo soy sociólogo y me encantan los debates entre Weber, Marx, las clases obreras, están muy bien, pero... Tenemos que ser útiles para la gente. Y la PA de Pamplona decidió entrar, pegarle una patada a la puerta y ocupar esas dos viviendas para que esas dos familias, por lo menos ese mes, pudieran vivir bien. Y eso está bien, creo que está bien. Y se hizo un debate como el que ha pasado aquí, ¿no? La mitad de la PA decía, no, el gobierno tiene que... Debates maximalistas que no son útiles para las víctimas y los damnificados de la crisis, ¿no? Yo creo que la clave es combinar las dos cosas, ¿no? Es decir, mientras que criticamos al sistema, mientras que planteamos esas alternativas, ser útiles a la gente, ¿no? Bien, yo intentaré pues un poco responder a las cuestiones que se han planteado. La primera una que me ha chocado mucho es cuando se dice la institución está viva, ¿no? La institución está viva y si no lo veis, mirad cómo está pues reaccionando, ¿no? Bueno, yo no, creo no, no estoy totalmente en contra de esta afirmación. La institución no está viva, la institución es una marioneta en manos de alguien y de hecho está haciendo poco porque está intervenida por la deuda. En nuestro caso, además, está intervenida por el Estado español y, por tanto, no tenemos líquido, es decir, no podemos pagar porque el Estado español se ha quedado con una parte del FLA, a todos los países catalanes, no solo al Principat. Y, por tanto, ¿la institución está viva? No, la institución ahora mismo son tecnócratas y ahora mismo están aplicando unas políticas que no responden a su programa político ni a ninguna ideología, sino que responden a unos intereses de mercado muy claros. Y yo creo que con nombres y apellidos, los he dicho antes, la Caixa, es decir, Faine, Caixa Catalunya, Abertis y muchas multinacionales que están operando a los países catalanes. Por otra, sobre las preguntas, ¿qué se ha hecho para nosotros? ¿Qué hemos hecho con la lucha institucional? ¿Qué ha servido o qué son pequeñas victorias de los movimientos sociales? Pues muy claramente, y esto lo enlazo con otra cosa, la prohibición de las balas de goma, gracias al Ojo con tu Ojo y a todos los movimientos de resistencia y básicamente todos los movimientos antirrepresivos que se generaron en los países catalanes. Y eso ha sido una victoria de los movimientos sociales, por muchas medallas que se ponga Esquerra Republicana, por muchas medallas que se ponga la institución. ¿Qué más se ha conseguido? Se ha conseguido con las luchas, hay pequeñas victorias, es verdad, los trabajadores del bus, del área metropolitana, 28 días seguidos de huelga, consiguieron que se les restableciera la paga extra. Es una victoria que se ha conseguido y no la ha conseguido la institución. Básicamente porque solo pagaron a los autobuseros y no pagaron a Parques y Jardines y no pagaron a todas las empresas públicas del ayuntamiento. ¿Para qué sirve entonces? Nosotras entendemos que sirve en nuestras asambleas para intentar contribuir, y nosotros somos militantes, es decir, la izquierda independentista genera movimiento, genera movilización. Aparte, estamos participando activamente en cuatro campañas que entendemos que son claves, la generación de una auditoría de una auditoría de la deuda, Juntas Podem, que es un espacio unitario para parar los presupuestos que vienen ahora con nuevos recortes, Independencia per canviar-ho tot, es decir, la independencia como brecha para poder decidirlo todo. Nuestra hoja de ruta es forzar un referéndum de independencia, ganarlo y abrir un proceso constituyente que ponga a debate y a decisión permanente todos los aspectos que nos afectan, es decir, marco socioeconómico, relaciones laborales, la nacionalización de la banca, de los sectores estratégicos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, bueno, y el Pacto Nacional Alternativo de Salud para, como se ha dicho antes, construir espacios de autogestión y construir alternativas viables a este modelo capitalista. En este sentido, yo creo que no podemos decir que la institución nos ha cooptado de momento, yo creo que aún no. Y sobre las líneas rojas que se han preguntado antes y sobre los muchos discursos llamando a la unidad. Unidad, sí, siempre. Siempre que no suponga una rebaja de posiciones. Cuando supone una rebaja de posiciones, nosotros nos quedamos sin la unidad. ¿Por qué? Porque ya se han pretendido muchas unidades que, de hecho, se explican muy claramente en la derrota de la transición y en los pactos de la transición. En todo caso, y sin entrar a... Y me han preguntado por la gestión de Iniciativa y EU y a... en el Departamento de Interior, nosotras, por ejemplo, la Esquerra Independentista, la Esquerra Anticapitalista, no podremos ver nunca como un compañero de viaje a estas formaciones políticas porque básicamente ellas nos reprimieron en las luchas contra Bolonia, nos reprimieron en las manifestaciones del 1 de mayo y en las manifestaciones del 11 de septiembre, en las manifestaciones de la izquierda independentista, mantenieron los ficheros de especial seguimiento político a muchas compañeras militantes, aparte no quitaron las balas de goma y no replantearon el protocolo policial y por tanto el memorial de agravios es un poco largo y entendemos nosotros que impide la confluencia en espacios más grandes. Ahora bien, en luchas sectoriales, en objetivos claros respecto a los recortes, etcétera, etcétera. A nosotros en la calle nos encuentran, en la calle, no en los despachos, no en las instituciones y no buscando ni apelando a ningún líder. En la calle, si vienen, nos encuentran, seguro. Y luego, y finalmente, el sistema electoral y la reforma del sistema electoral. El sistema electoral es la expresión o el mecanismo de decisión de un sistema político. Este sistema electoral responde a la democracia liberal. Nosotros entendemos que por mucho que se reforme el sistema electoral, ahora sí, si quieren implantar mecanismos de decisión, pueden. Ahora pueden hacer un referéndum para decidir si privatizan el agua o no. Hace tres meses privatizaron el agua en Barcelona y la semana pasada se la vendieron a Acciona y la semana pasada incrementaron la factura del agua un 8,6%, vendida el agua de todos a una multinacional. Eso se hubiese podido decidir por referéndum y no se hizo. Es decir, los mecanismos para decidir ahora en este sistema existen, no hay voluntad política de llevarlos a cabo. Por eso el replanteamiento, y acabo ya, el replanteamiento no es solo de piezas, sino es de todo el sistema. Y yo creo que las alternativas existen, se están construidas y sobre todo son diques de autogestión y diques de guerras de posiciones que pretenden disputar la hegemonía pues, a este sistema. Bueno, muchas gracias a la mesa, a la fila cero y a todo el mundo por haber venido y por aguantar hasta ahora. Y salgamos rápidamente que a las 9 ya hay un incendio. Los que trabajan aquí.